Amigos, de regreso ya para lo que será la transmisión de la cadena radial del presidente de la República, que se va a llevar efecto desde el Cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. Les indicamos que allí pueden escuchar justamente la cadena a través de Radio Católica Machala en la frecuencia 99.9. Todo el equipo técnico y humano de la red Corape listos para entregarles este diálogo del jefe de Estado con varios medios de comunicación. Esta señal sale a través de todas las radios afiliadas a la Corape, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Citamos a Radio Antena Libre en Esmeraldas, Chahuarurco en Azuay, ERPE en Chimborazo, Ideal Tena en Napo, ERPE Yala en Pichincha, Radio Católica Machala en El Oro, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Tacunga en la provincia de Cotopaxi, Matobelle HCM3 en Loja, Radio Puyo en Pastaza. También tenemos a Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio San Francisco en Guayaquil. También tenemos Radio Santa Cruz en Galápagos, Guamote en Chimborazo, HCM1 en Pichincha, Mensaje en Pichincha, La Voz de Lupano en Morona, Santiago, Católica de Cuenca en Azuay, Runa Cunapag en Bolívar, Luz y Vida en Loja y Lumán en Imbabura, así como también Radio Frontera en la provincia del Carchi. Todas las radios afiliadas a la red Corape están listos para transmitirle lo que será la vigésima cadena radial del presidente Rafael Correa desde el Cantón Huaquillas. Aquí damos paso ya al inicio de esta cadena radial desde el Cantón Huaquillas. Para los pueblos, en ninguna frontera existen líneas que dividen, pese a que los estados y los gobiernos han querido imponer esas divisiones. Por eso llegará el día en que los estados deban reconocer que a los pueblos no los divide un trazo que se ha marcado en un mapa. Llegará un día en que los estados reconozcan que las fronteras solamente son espejismos que no han logrado destruir los lazos que se han estructurado entre los pueblos, que no se ha podido destruir ni siquiera en los peores momentos que aquellos que felizmente han quedado atrás de manera definitiva. Frente a la vida desbordante de los pueblos de frontera, irónicamente la frontera también se ha constituido en un lugar de olvido para los gobiernos anteriores. Y hoy queremos romper con esa tradición de olvido, con ese alejamiento de la realidad fronteriza. Por eso estamos aquí, este día, para que la frontera también se ratifique el compromiso que este gobierno tiene de construir una patria equitativa, soberana y digna. En esta vigésima cadena radial, lo hacemos de aquí desde Huaquillas, en donde, señor presidente, como verá, usted tiene niños y niñas de las diferentes escuelas y público que también tenemos. Vamos a compartir con un compañero joven, comunicador, que tiene un programa propio y que también pues tendrá la posibilidad de dialogar con usted. Elegantísimo. El menos elegante aquí es el presidente. Bueno, tukuy mashikuna, shinakpikunan kallarinchi, ñukanchi mashi, presidente Iván Rimangagua. Vamos a darle la palabra al señor presidente, que cada sábado rinde cuentas de lo que ha hecho pues cada día de la semana, y luego de aquello pues también empezaremos con el panel. Nuestro compañero Emilio Espinosa coordinará este conversatorio. Señor presidente, usted tiene la palabra. Ayipunya mashikuna, cancuna quichua parlanquichichu, ario mana. ¡Mana! Hay que saber quichua, casi 3 millones de ecuatorianos hablan quichua, compañero. Bienvenidos, sobre todo ustedes, niños y niñas de este sector de la patria, desde aquí de la Centinela sin relevo. Cuánto ha sufrido Huaquillas, cuánto ha sufrido Arenillas, todos nuestros pueblos fronterizos. Pero bueno, esa historia de dolor va quedando atrás y tenemos que mirar el futuro muy esperanzadoramente. Buenos días a todos y a todas, a los que están presentes, a los que nos escuchan. Aquí está el presidente, su presidente, para en primer lugar dar una rendición de cuentas, lo que hemos hecho en la semana, que sepa el país en qué se está trabajando, qué estamos pensando. Recuerden que yo tan solo soy, y miren que digo tan solo soy el mandatario. Mandatario, chicos, ¿saben lo que significa mandatario? Imashutikang Imashi. El gobernante, el mandatario. ¿Cómo te llamabas, mijo? José. El mandatario es el que obedece. No es el gobernante, es el que obedece. El mandatario es el que recibe un mandato. Y el que da ese mandato se llama mandante. Ese es el que manda, el que ordena. ¿Y quién es el mandante? Ustedes. Aquí viene el mandatario a rendirle cuentas a ustedes, que son los mandantes. Nunca se olviden de eso. Y en una democracia, José, ¿cómo se da ese mandato? a través de las urnas. Mediante votando. Que el pueblo a través de las urnas gobierne. Ya. Que el pueblo a través de un presidente administre su patria. Muy bien, lo has definido muy bien. O sea, a través de las urnas el mandante, que son ustedes, dan un mandato. O sea, al haber escogido el proyecto que proponía Alianza País y no el otro proyecto, están diciendo, queremos ir por esta línea. Pero no se vota por un nombre, por una cara bonita, no se vota por persona, se vota por el proyecto. Por eso, aquellos que decían, uy, no hay que votar presidente porque eso rompe la democracia. No, lo que rompe la democracia es cuando elegíamos a alguien en base al proyecto que nos presentó, llegaba al poder y al día siguiente empezaba a traicionarnos. Ahí se rompía la democracia, ¿verdad? Entonces, como yo soy su mandatario, el que recibió un mandato en las urnas el 26 de noviembre pasado, y ustedes son los mandantes, los que ordenan, y los que ordenaron a través de las urnas el 26 de noviembre y el 15 de abril pasado, aquí estoy, queridos compañeros, compañeras, niños y niñas, para rendirles cuentas, rendirles a los mandantes las cuentas de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, etcétera. Entonces vamos a hacer un recorrido rapidito por la semana, después vamos a tocar otros 4 o 5 puntos adicionales importantes. Los lunes las estamos dejando para trabajar internamente, no hago actividades públicas, para poder avanzar en el estudio de proyectos, evaluación de la gestión, etcétera, ¿no? El martes estuvimos en las fiestas de Macas, allá en Morona, Santiago. Un abrazo para todos los compañeros, no solo de Macas, no solo de Morona, Santiago, sino de toda la Amazonía, la pasamos muy lindo. El desfile cívico-militar, ojalá con todo cariño sea más cívico que militar, ¿verdad? Y que nuestros estudiantes, pues esas bandas de guerra se conviertan en bandas de paz y sean expresiones de alegría más que de marcialidad. En todo caso, participamos en la sesión solemne con motivo de cantonización. Muchas gracias al alcalde de Macas por su invitación y un gran abrazo a todos los macabeos y macabeas. Luego de tarde, en la propia Macas, participamos de la entrega de financiamiento por parte de Leucoray para varios proyectos. Se lanzó la campaña de cedulación en Amazonía y muchos compañeros de la Amazonía que no están cedulados, y firma un convenio entre Leucoray y la Universidad Zamorano de Honduras. Entonces se dio mucho financiamiento por parte de Leucoray para laboratorios de inglés, para programas ambientales, etcétera. La gente de la Amazonía estaba muy agradecida. Les repito, compañeros de la Amazonía, no hay nada que agradecer. Esa plata no es nuestra, es plata de ustedes, del petróleo que sale de la propia Amazonía, y ya era hora que regrese a la Amazonía. Así que lo único que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber. No se olviden también de eso, chicos, ¿eh? Es muy importante. Yo cada vez que me quieren dar una placa, como muy gentilmente me la acaba de dar el presidente de la Asociación de Municipios del Oro por el gabinete que tuvimos en Tumbes, me siento mal, me siento incluso como un corrupto, porque estoy recibiendo algo que no merezco. Yo no, o sea, ¿por qué me tienen que premiar por hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué nos tienen que agradecer por utilizar su dinero como debe de ser? Lo que nos tienen es que sancionar si no cumplimos con nuestro deber. No se olviden nunca de eso. Estamos haciendo solo lo que tenemos que hacer, queridos niños, niñas. Cuando el presidente da financiamiento, se construye una obra, un carretero, un aeropuerto, no es que hay que ponerle el nombre del presidente, ¿acaso fue con mi plata? Eso es plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, ahí no hay nada que agradecer. Tan solo estamos cumpliendo con su mandato. Si no cumpliéramos con su mandato, ahí sí hay mucho que reprochar, criticar y sancionar. No se olviden nunca de eso. Bueno, el día miércoles, desde las 6 de la mañana... porque estos consejos son largos, tuvimos Consejo de Seguridad Nacional. Para decirles algo, probablemente el año pasado, en el anterior gobierno, a la final hubo 3 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en todo el año, o en todo el gobierno incluso. Ya vamos por el 5º Consejo de Seguridad Nacional en los 4 primeros meses de gobierno, y consejos que los últimos 2 al menos empiezan 6 de la mañana para terminar 12, 12 y media, porque hay muchos puntos que tratar, muchos puntos que tienen que ver con la seguridad nacional y que han estado represados. En este consejo hay cosas que son secretas, que se tratan ahí, pero hay cosas que sí se pueden decir, y el presidente, por si acaso, es el que decide qué se puede decir o no. En todo caso, hablamos mucho de la seguridad ciudadana. Esta semana tuvimos otro niño muerto por una bala perdida en Guayaquil, Marco Antonio Delgado Escandón. Eso es lo importante, queridos chicos, eso es lo importante. De nada nos sirve modernizar el país, aeropuertos, centros comerciales, etcétera, si nuestros niños y niñas no pueden pasear en paz, con seguridad, por las calles de la patria. un abrazo a la familia Delgado, al papá, a la mamá de Marco Antonio y nuestro compromiso. Yo me siento responsable. Y si no logramos solucionar ese problema, nada de lo que haga el gobierno tendrá sentido, habrá valido la pena, queridos compatriotas. Entonces vamos a luchar por eso. Ojalá esta noche, tengo que hablar con el ministro de Gobierno, tal vez mañana, se anunciarán las medidas para eliminar la violencia en las calles. Sobre todo, va a haber un programa para desarmar al Ecuador, Ecuador sin armas. Y eso empieza requisando armas, clausurando las fábricas clandestinas de armas, que todo el mundo sabe de dónde están, pero aquí estamos acostumbrados a tolerar lo intolerable y no se hace nada. Vamos a clausurar esas fábricas de armas, vamos a prohibir la importación de armas y recuerden, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, recuerden, portar armas sin permiso significa hasta 5 años de prisión. Vamos a empezar un programa generalizado de requisa de armas. Y lamentablemente al ciudadano o ciudadana que tenga un arma sin el permiso correspondiente podrá tener una prisión hasta de 5 años. Pero Ecuador va a ser un país sin armas donde nuestros niños puedan pasear en paz por las calles. Tuvimos la reunión con el empresario brasileño Ricardo Steinbrosch, que quiere invertir en este país. Los agoreros del desastre, los opositores dicen, nadie va a querer invertir en este país porque, las señales que da el gobierno. Las señales que está dando el gobierno es que un gobierno serio, de manos limpias, y hay mucha gente interesada en invertir. Este es un empresario textilero. Luego de tarde pues fui al velorio del niño Marco Antonio Delgado Escandón. Les insisto, para nosotros cada vida joven que se pierde de esa manera es un pedazo de vida que se nos va también a nosotros. Eso es lo importante, chicos. Eso es lo importante. Después visité el cuartel modelo para apoyar a la Policía Nacional, darle todo el respaldo para esa lucha antidelincuencial. La Policía Nacional ha sido tratada muy duramente, y es cierto, hay malos elementos, pero ¿saben cuántos? ¿Ustedes saben, chicos, cuántos policías hay en el país? ¿Cuántos hay? 42.000 aproximadamente. ¿Cuántos malos elementos puede haber? 5, 10, 500. Pero eso no hace a los 42.000 malos elementos. Y hay grandes elementos que día a día cumplen su labor sacrificadamente, pero pareciera ser que ni lo notamos, ¿no? Por ejemplo, la mujer policía que pasa 12 horas de pie, durísimo ese trabajo, bajo sol, bajo lluvia, dirigiendo el tráfico, ¿y cuántas veces le hemos agradecido por ese inmenso trabajo? Y empiezan desde las 5:30 de la mañana. La otra vez murió una policía porque llegaba tarde a su trabajo, iba a exceso de velocidad y se estrelló. Una compañera de Santo Domingo, ya le voy a pedir el nombre para... Llamamos a saludar a la familia, ¿no? Y aquí un fuerte abrazo también para la familia de esta valiosa policía que perdió la vida por llegar a tiempo, a las 5:30 de la mañana, a su trabajo. Entonces hay que reconocer el gran esfuerzo que hace la Policía Nacional y vamos a empezar un plan de modernización para que actúe mucho más eficientemente. Pero cualquier plan con la policía empieza dándole mejores condiciones de trabajo y de vida a los miembros de la Policía Nacional. Si vieran los cuarteles de la policía, son cosas que atentan a la dignidad humana. Entonces vamos a trabajar en todo aquello. El día jueves fue el día, bueno, festejamos un día antes, el Día de los Niños, 1 de junio. Yo no soy muy amigo de celebrar estas cosas impuestas. Todos los días son los días de los niños, ¿verdad? Todos los días son los días de la madre, los días del padre. Pero bueno, ya que se puso una fecha, hacer actos especiales por esa fecha, entonces tuvimos la reunión del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el Palacio de Gobierno, con los chicos, tuvimos un gabinete con los chicos. La ministra de Bienestar Social preside ese consejo, ella ya es mayorcita, pero también participaron los niños y niñas. Luego en la Plaza Grande, que se convirtió en un gran parque infantil, festejamos con los chicos, con niños y niñas, la Orquesta Sinfónica Juvenil y de la Niñez, que es una maravilla, es un orgullo nacional, y un abrazo a nuestro maestro Aizaga por ese brillante trabajo que desarrolla ahí. Celebramos el Día del Niño en la Plaza Grande. Luego, tuvimos reuniones de trabajo para la emergencia vial, que todavía no sale un dólar, pero ya hemos superado los obstáculos y esperamos en el mes de junio ya poner la primera piedra a muchas obras trascendentales, entre ellas el puente Esmeralda-Tachina, el puente Bahía-San Vicente, que es mucho más largo, está siendo rediseñado porque se lo había diseñado en hierro, y por ejemplo, una empresa de las más grandes del Ecuador hubiera necesitado 17 años de su producción de acero para poder atender esa obra, entonces se la está rediseñando. Pero eso esperamos también para finales de junio tener todo. Pero ya van a ver, ya van a empezar de golpe. Nos hemos demorado un poco, por las trabas burocráticas, aquí todo está para que nada se haga. Imagínense, hay emergencia vial, pero hay que presentar los proyectos, tiene que aprobar Contralor, su productor. No se imaginan todos los pasos que hay que dar. Y ha habido también descoordinación entre el Cuerpo de Ingenieros y el Ministerio de Transporte. Pero ya se han superado esos problemas y esperamos ya en los próximos días empezar 14 obras fundamentales para el país, acabar la muchas carreteras que iban décadas construyéndose, los dos puentes, Bahía San Vicente, Esmeralda hasta China, etcétera. Bueno, el día viernes vinimos aquí muy cerca, a la hermana República del Perú, a Tumbes, invitados por el presidente Alan García, para hacer por primera vez en historia un gabinete binacional. Me parece que hubo alguno en Guayaquil, pero en la frontera, por primera vez en historia, nos pasamos todo el día trabajando precisamente para retomar esos planes binacionales y los convenios que se firmaron con los acuerdos de paz para desarrollo fronterizo. Aquí ha habido mucha farsa también, nos indujeron a creer, no sé si ustedes recuerdan, probablemente sí, que 3 mil millones había por los acuerdos de paz. Si firmamos los acuerdos de paz, iban a venir automáticamente 3 mil millones al país. Eso fue falso. Lo que costaba el plan era 3 mil millones, pero no habían los 3 mil millones. Y se crearon muchas expectativas. Entonces estamos viendo cómo superamos todos esos problemas, poniendo plata en nuestros propios países, buscando recursos en el exterior. Por ejemplo, desde el año 71 se viene discutiendo aquí el proyecto Puyango-Tumbes. Ya se designó una comisión que en 45 días nos diga, porque hay como 7 proyectos, este es el proyecto más viable, se lo manda ya a hacer los estudios de factibilidad, es decir, para poder construir, solo los estudios cuestan 4 millones y esperamos el próximo año empezar esa obra, o al menos en los 2 próximos años, esa obra tan deseada y tan postergada, sobre todo tan deseada por el sur del país. Y hablame muchas cosas más, a facilitar los trámites migratorios, los 25 carros de ecuatorianos que han sido decomisados en Perú para que se devuelvan inmediatamente a sus dueños, las multas que ilegalmente se le están cobrando a los peruanos que se pasan un día, dos días la estadía en Ecuador, multa de $200, es una barbaridad, eso hay que eliminar, y muchísimas otras cosas que se informaron el día de ayer desde el propio Tumbes. En todo caso, les puedo decir con mucha alegría que las relaciones de Ecuador-Perú están en el mejor momento de la historia, que el presidente Alan García, a quien aprecio profundamente, coincidimos mucho en lo político, pero aprecio personalmente al señor presidente del Perú, entendemos claramente con el presidente García el rol que la historia nos ha impuesto de profundizar esas ya fraternales relaciones entre nuestros dos países y hacerlas indisolubles. Tenemos un pasado común y es hora de buscar nuestro destino común con la hermana República de Perú, pero también con Colombia, Venezuela, Bolivia, en general, con toda Sudamérica y toda América Latina. Entonces, fue muy fructífero ese gabinete en Tumbes y se ha avanzado en muchísimos aspectos. Luego vinimos a dormir a Huaquilla, aquí como siempre la gente tan querida, como dicen en Colombia, tan cariñosa. Dicen que primera vez que un presidente viene a dormir a Huaquilla. Bueno, no saben de lo que se han perdido los otros, porque la pasamos muy lindo. Hubo una reunión de las Fuerzas Vivas en el Parque Central, conversamos con ellos, luego un acto que nos había preparado el señor alcalde, también muy lindo, con muchos artistas. Hay división en Huaquillas por lo de la, ya vamos a hablar de eso, por lo del puente y el nuevo eje vial, que también hablamos en Tumbes, los ejes viales. Ya se decidió esa división a través de las urnas, que es como se resuelven los conflictos en democracia. Hay un conflicto, uno quiere una cosa, otra cosa, votemos y vemos quién gana. Había el conflicto, ¿verdad? ¿Queremos o no asamblea constituyente? Fuimos a las urnas el 15 de abril y le dimos 7-1 los que queríamos la asamblea. Otra cosa es que se quiere hacer trampa y quiere impedirse que la gente sufrague. Eso sí no se puede aceptar en una democracia. El derecho fundamental de los ciudadanos de una democracia es a expresarse a través de las urnas. Ya se expresó Huaquillas, ¿qué es lo que quiere? Bueno, ahora unirse Huaquillas por el futuro de la ciudad, por el futuro del cantón, por el futuro de la provincia. En todo caso, muchas gracias a las Fuerzas Vivas, al señor alcalde, por la extraordinaria acogida que nos dieron y el cariño que nos han brindado. Bueno, y este día sábado, salimos a hacer un poco de deporte en bicicleta de mañana, fuimos hasta Puerto Hualtaco, es una maravilla, los manglares, pero todo se está destruyendo. Entonces vamos a almorzar hoy día a Puerto Hualtaco y vamos a tomar medidas para conservar el medio ambiente. Esta zona tiene un potencial turístico increíble, queridos amigos. Esos manglares, cualquier parte del mundo sería un atractivo impresionante. Y aquí están siendo destruidos por camaroneras, por construcciones ilegales, etcétera. Entonces, vamos a hablar para hacer una intervención integral en Puerto Gualtaco y hacerlo un verdadero atractivo turístico para todo Huaquillas y toda la provincia. Y después tuvimos oportunidad de desayunar en el centro de la ciudad. Un abrazo a todos los compañeros que nos atendieron, a los compañeros Lustrabotas también con los cuales pudimos desayunar, al Chavo, un gran abrazo, el célebre el Chavo, Lustrabotas de Machala. Hemos tenido la reunión con los alcaldes y el prefecto encargado del oro, y hoy estamos dando en este momento esta rendición de cuentas aquí en este salón. Bien, esto en cuanto a lo que se ha hecho y avanzado en la semana. Algunos puntos importantes. La semana pasada, en mi cadena radial, al referirme a las versiones de algunos periodistas, cometí un error, que a su vez fue cometido por la Secretaría de Comunicación, al citar a Teresa Arboleda como autora de una nota cuando fue Tania Tinoco. En todo caso, o sea, a las dos damas periodistas las considero amigas y las aprecio mucho, y ratificamos lo que dijimos ese momento, ¿no? Que seguramente estaban mal informadas, no vieron el video de la cadena radial hace dos semanas y por eso Tania expresó lo que se leyó ese momento, que se habían puesto emboscadas y todas esas cosas, ¿verdad? A los periodistas. Entonces, un abrazo para estas dos periodistas, pero les insisto, yo dije que no iba a mencionar más este asunto, porque ahí está el video, ahí están los testimonios de los jóvenes que participaron en esa cadena y con eso me siento más que servido, pero tenía que aclarar este error, ¿no? En todo caso, estoy seguro que las expresiones de Tania fueron en base a las versiones de prensa que siempre distorsionan todo lastimosamente. Y chicos, ratifico, con mucho dolor, pero se los tengo que advertir, jamás crean esas versiones de prensa, lo que dicen los periódicos, siempre confirmen con la fuente original. Vamos a poner todos los videos, toda la información en la página web de la presidencia, porque lamentablemente nuestra prensa distorsiona todo. Ustedes no saben cuántas barbaridades han dicho y cuántos se han inventado. Les puedo hacer un catálogo de eso. Revisen. No profundicemos en esto, sigamos adelante. Les insisto, seguramente las expresiones de Tania Tinoco, de Alfonso Espinosa, etcétera, fueron en base a las versiones de prensa que eran totalmente falsas o distorsionadoras. Pero a la población, les reitero, cuando tengan dudas y haya sido un video, una intervención del presidente, normalmente lo tenemos en video, bájenlo de la presidencia de la República y vean la verdad, porque los medios de comunicación de este país sacan de contexto las cosas, distorsionan, las arreglan en función de sus intereses. De repente un periodista malcriado, majadero, de repente es poco menos que Juan Montalvo, ¿no? Por favor, eso desmerece a toda la clase periodística. Bueno, una cosa muy importante que se ha dado esta semana y la anterior es el caso de los videos que se han publicado, hechos por el ministro de Economía, Ricardo Patiño. Creo que ha quedado perfectamente aclarado. Si hubiera habido mala fe, deshonestidad, ¿quién cuando va a cometer un acto de corrupción ordena que se grabe? Pues por favor, tengamos sentido común. Entonces ha quedado extremadamente claro que fue el ministro el que ordenó grabar esos videos. Gracias a Dios tenemos la grabación completa para que no se la pueda sacar de contexto, donde incluso la propuesta no era para el pago de los intereses del 14 de febrero, donde nos quieren acusar a algunos cadáveres políticos que ya están resucitando de que se quiso especular, si no se estaba hablando de los pagos de agosto. Ahí claramente se demuestra cómo el ministro trata de sacarle la verdad a estos especuladores financieros, cómo dice esto es deshonesto, etcétera. Entonces, es obvio, ¿verdad? Ha quedado, más allá de cualquier duda, demostrado que esos videos fueron hechos por el propio ministro de Economía. Yo les pregunto, tengamos algo de sentido común para no dejarnos manipular por lo mismo de siempre. ¿Quién, si va a cometer un acto ilegal, un acto de corrupción, ordena que se filme? Es un absurdo. Entonces creo que eso está perfectamente claro. ¿Cuáles son las críticas? Muchas veces de gente de buena fe. Ah, ¿por qué no lo denunció ese momento? Porque no se ofreció. Esperábamos que se ofrezca una coima al ministro. Ahí sí, pues eso es delito. Esperábamos que se presente algo que perjudique al país. Pero en verdad era una jugada antiética, manipular el mercado, pero para beneficio del país, no se atrevieron a ofrecerle coima al ministro. Y estábamos reuniendo todo eso material. Digo estábamos, porque ratifico, el ministro Patiño me avisó de esa reunión, me avisó que lo estaban buscando especuladores financieros y que él iba a reunir pruebas para denunciar cómo se manejaba la deuda externa. Entonces, se estaba reuniendo todo eso para demostrarle al mundo cómo se maneja la deuda externa. Y ojalá que en estas investigaciones que está haciendo el fiscal, el Congreso, etcétera, que Citibank dé los nombres de los tenedores de deuda para que vean quienes han tenido deuda externa en este país. Muchas veces los patrones de los ministros de Economía de turno, y ha sido una estafa al país y para beneficiar a unos cuantos especuladores. Entonces, ese es uno de los peros, por favor. O sea, estamos actuando muy responsablemente. Otro de los peros, grabar, ¡qué horror! Bueno, yo les pregunto, cuando se grabaron los Borbu videos que demostraron la corrupción de jueces de la Corte Suprema, ¿se acuerdan de eso? ¿Ahí qué dijeron? Por favor, ¿hasta cuándo tanta doble moral? Cuando entran a un banco no le están grabando. Vaya a un banco y ahí tienen las cámaras grabando. ¿Hasta cuándo? ¿Y para qué graban? Para ver pues cualquier delito que se cometa. ¿Hasta cuándo tanta doble moral? ¿Hasta cuándo le lancia a tener escándalo? Por favor, eso fue perfectamente legal. Yo puedo ordenar que me graben mis intervenciones para tener seguridad de que haya pruebas, pues si me ofrecieron algún ilícito, etcétera. Eso es perfectamente legítimo y perfectamente legal. Ahora, les pregunto a ustedes, compañeros, y por favor, esto aquí vamos a actuar de acuerdo a lo que ustedes quieran. Ustedes saben que la corrupción nos está matando. La lucha contra la corrupción es una lucha a muerte. Nosotros podemos lavar nuestra conciencia, dormir tranquilo y no complicarnos. Si es que alguien nos propone un negocio corrupto, decir no gracias y se acabó el lío. Pero al próximo que venga tal vez sí lo corrompen, ¿verdad? O podemos decir sí, traiga la plata y cuando esté pagando filmarlo para tener pruebas y meterlo preso. ¿Qué prefieren ustedes? Para nosotros lo más fácil es lo primero, pero eso no elimina la corrupción, nos permite tan solo dormir tranquilos. Entonces nosotros vamos a seguir reuniendo pruebas para tratar de meter preso a los corruptos. Para finalizar, para que no quede duda a nadie, para que ya no gasten tinta por gusto. Ahora, aquí hay gente de buena fe. O sea, hasta Diego Kendo ha pedido la renuncia del ministro. Yo considero, no coincido en muchas cosas con don Diego, pero considero que es un hombre bien intencionado, de buena fe. Hay otros que sí tienen mala fe, que buscan tan solo ser estrellitas de Navidad, sembrar dudas, dárselas a ellos honestos y el resto es sinvergüenza, ellos de competente y el resto incompetente. Pero creo que una persona como Diego Kendo es un buen hombre, actúa de buena fe, pese a que muchas cosas no estoy de acuerdo con él. Él, por ejemplo, ha pedido la renuncia del ministro Patiño, otros sectores también. Querido Diego, querido Ecuador, si yo le pidiera renuncia al ministro Patiño, yo me tuviera que ir, porque él me avisó de todo. Les repito lo que les dije el primer momento, Ricardo Patiño, de lo único que es víctima, es de un canalla que se lo separó por corrupto. Entonces cogió esos videos que él mismo había filmado, los presentó editados para tratar de inculpar al ministro de un hecho ilegal. Cuando el ministro mismo había ordenado el video frente a estas propuestas que recibía, con conocimiento del presidente de la República. Entonces yo no soy ningún traidor, ningún desleal. Y hoy más que nunca les digo, puedo meter mis dos manos al fuego por el ministro de Economía, y el ministro de Economía está más que ratificado en su puesto, queridos compañeros y compañeras. A mí no me van a convencer ciertos medios escandalosos, ciertos políticos que quieren resucitar de sus sepulturas, o ciertos videos editados, etcétera. A mí me ha anticipado el ministro de Economía, Rafael, con nombre y apellido, tal persona con especuladores financieros me están proponiendo manipular al mercado. Yo quiero demostrar cómo se ha manejado nuestra deuda externa, así que voy a reunir pruebas. No estrictamente hablando, me dijo el video, pero me dio a entender que entre otras cosas el video. ¿Cómo? A mí no me van a convencer que el ministro hizo algo indebido cuando me pidió la autorización pues para hacerlo, cuando sabía de lo que se trataba. De que un canalla hoy quiere ensuciar el nombre de Ricardo Patiño, a mí no me puede perturbar ni me puede alejar de mi deber. Entonces, Ecuador, queridos compatriotas, hoy más que nunca, ese ministro de Economía, que es uno de los hombres más honrados que conozco, más patriotas que conozco, más capaces que conozco, que es fundamental para el gobierno de Revolución Ciudadana, hoy está más ratificado que nunca en el cargo de ministro de Economía del Ecuador. Quiero decirles que seguimos recibiendo extorsiones de parte de este canalla. Si quieren, el error que comete el ministro es tener de asesor a un prontuariado. Pero ¿quién se va a imaginar el currículum que tiene este señor cuando es rector, hasta rector de un colegio en Manta? y señores autoridades educativas, señor ministro de Educación, por favor vean eso. Un tipo así no puede ser rector de un colegio. Vean qué está pasando en ese colegio. Es un horror que un prontuariado así sea rector de un colegio. Pero ¿quién se iba a imaginar de eso? Entonces, el ministro de Economía confía en este señor. Ese es el grave error del ministro de Economía. Pero por eso no va a perder mi confianza y por eso el Ecuador no va a perder un ministro de la calidad histórica, de la trascendencia histórica, como el ministro de Economía Patiño. En todo caso, seguimos siendo extorsionados, que hay más videos que con el presidente del Congreso, que con la Comisión de Fiscalización, que tramitándose partidas. Todo se puede manipular, señores. Por supuesto que el ministro de Economía tiene que reunirse con el presidente del Congreso. Por supuesto que tiene que reunirse con la Comisión de Fiscalización de Presupuestos, etcétera. Vean si alguna partida de este presupuesto ha sido mal otorgada. Revisen lo que ustedes quieran. Pero por si acaso les anticipo, seguimos recibiendo extorsiones ya de este señor separado por las denuncias de corrupción que tenía en su contra, de que tiene como 30 videos y los va a presentar ya para desestabilizar al gobierno. Entonces ya dependerá de ustedes a quién le creen, si a estos prontuariados o a la gente que día a día lucha por un Ecuador mejor junto a ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer absolutamente nada. Bien, otro punto importante que se ha debatido esta semana es el proyecto para regular las tasas de interés del sistema bancario que se presentó el lunes con carácter de urgente, o perdón, el viernes de la semana anterior con carácter de urgente al Congreso Nacional. Ya los bancos, los de siempre, están sacando anuncios que con eso quiebra el sistema bancario, se desestabiliza la banca. Bueno, las mismas tácticas de siempre. Es un buen síntoma, es un buen síntoma que los banqueros reclamen, porque quiere decir entonces que sí, vamos a regular los abusos de la banca ecuatoriana. Le ha dado una gran cobertura a los medios, a estos reclamos de la Asociación de Bancos, el propio superintendente que se pasea arriba abajo con el presidente de la Asociación de Bancos, y eso no escandaliza a nadie. Sí escandaliza que el presidente participe en una junta bancaria y sacan titulares, asaltó junta bancaria. No escandaliza que el superintendente se pasee de arriba abajo, vaya hasta el Congreso Nacional con el presidente de la Asociación de Bancos, que se supone que son sus controlados. Eso no escandaliza a nadie. Fíjense cómo las cosas están patas arriba en este país, ¿verdad? También el Banco Central del Ecuador, por supuesto, pues se le limitan las atribuciones que siempre supuestamente han tenido y que nunca han efectuado, porque nunca ha habido control real. Además, inconstitucional, el Banco Central es parte del sistema financiero, tiene un banco, que es el Banco del Pacífico, él no puede ser regulador de la banca. La Constitución dice que el Banco Central establecerá la política monetaria, que ya no existe, porque no hay moneda nacional y en consecuencia no debería existir el Banco Central, la política crediticia financiera del Estado. Pero la ley dice que regulará el sistema financiero la Junta Bancaria, la Superintendencia de Bancos, y el máximo organismo de la Superintendencia es la Junta Bancaria. Así que ese proyecto es absolutamente constitucional. Pero ya el Banco Central, Superintendencia, los banqueros están diciendo que es inconstitucional, que van a quebrar, etcétera. Eso es un buen síntoma. Y le da una gran cobertura a los medios porque afecta a la banca. Yo les pregunto, ¿hubo igual cobertura cuando se estaba discutiendo la ley del AGD que nos quebró a todos y beneficiaba a la banca? No hubo esa cobertura, ¿verdad? Para que vean cómo son las cosas. Cuando hay un proyecto que lo que quiere es regular los abusos de la banca, todos los días, primera página, las declaraciones de Asociación de Bancos, superintendente que está vendido a los bancos, Banco Central que siempre ha sido sucursal de los bancos, etcétera. Cuando se pasó esa ley AGD, que era la patente de corso para que los bancos quiebren y nosotros paguemos, ¿hubo esa discusión? Porque ahí sí beneficiaba esa ley a los bancos, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo son las cosas. En todo caso, lo que busca esta ley es muy simple, señores. Regular las tasas de interés, las comisiones, los servicios que nos presta la banca. O quieren pagar esos intereses chulqueros, esas comisiones chulqueras, el coste de servicio, $2 por el estado de cuenta, $2 por mantenimiento de cuenta corriente. Pero resulta que van a quebrar. Ahorita la tasa máxima para el país es 15%. Lo que les cobran por un crédito, pero aparte les cobran comisiones, etcétera. Hay bancos que con comisiones, con la tasa de interés, cobran más del 70%. ¿Se imaginan? Y dicen que van a quebrar si les regulan eso. El Salvador es un país dolarizado, ¿y saben cuánto es la tasa de interés? 7%, y no ha quebrado absolutamente a nadie. Entonces no coman cuento, son los agoreros del desastre de siempre para mantener sus privilegios. Lo que busca esta ley es finalmente dar capacidad a un organismo, en este caso la Junta Bancaria, un cuerpo colegiado. Esa es otra cosa que se dice. Pero eso es político. ¿De cuándo es político? Entonces todo es político. El directorio del Banco Central también lo propone el presidente. ¿Por qué no dicen que es político? No, pues hay una junta conformada por superintendente de bancos que lo elige el Congreso de una terna, por superintendente de compañías en nuestra propuesta, porque también hay que regular los créditos que dan almacenes, etcétera, que lo elige el Congreso de una terna, dos representantes del Ejecutivo, como está actualmente ya, y un quinto representante elegido por los otros cuatro. ¿Dónde está el problema? Ah, no, que es político, esos son los cuentos para que siga manejando la Asociación de Bancos todo en este país. Porque quien ha manejado todo esto es la Asociación de Bancos Privados. El Banco Central no ha hecho absolutamente nada. La tan cacareada tasa máxima a la que se presta, sepan ustedes que no es otra cosa que el promedio a la que prestan los bancos más un 50%, es decir, no hay control de ninguna especie. Entonces, lo único que quiere hacer esta ley es que un cuerpo colegiado, la Junta Bancaria, pueda poner intereses máximos. De acuerdo a la actividad, también nos están diciendo, va a quebrar el microcrédito. ¿Saben hasta cuánto le cobran a los pobres microempresarios? Hasta 60% de interés. Así, por favor, no ayuden, ¿verdad? Pero sí se va a poner intereses diferenciados, de acuerdo si es microcrédito, consumo, producción, etcétera. Va a haber 4 o 5 categorías de tasas de interés, pero hay que poner una tasa de interés máxima para que estos señores no abusen. Entonces, eso es una de las atribuciones que le da la ley a la Junta Bancaria. Otra de las atribuciones, eliminar comisiones para que no digan, ah, no, estamos prestando barato, 10% de interés, pero le cobramos 30% en comisiones, que es lo mismo. Regular servicios para que no nos saquen la cabeza por cada vez que sacamos nuestra propia plata del cajero automático, para que no nos obliguen, te doy el crédito, pero me sacas tarjeta de crédito, chequera, etcétera, en el banco, y me obligan a comprar otro servicio. Eso no es correcto. Entonces, la ley prohíbe que si se le da un crédito, lo obligan a contratar otros servicios y a pagar caro por esos servicios. También, la ley le da la facultad a la Junta Bancaria, la facultad, ¿ya?, para exigir porcentajes para ciertos sectores, como la producción. Porque, ¿qué pasa? Si decimos, bueno, para la producción, la tasa de interés máxima es 10%, los agricultores, industriales, etcétera. Pero para el consumo, para comprarse el carro, el Mercedes-Benz, es 18%. Lo que van a hacer estos señores es todo prestar al 18% y no dar nada a la agricultura, a la industria, etcétera. Para evitar eso, se le da la facultad a la Junta Bancaria de que en un momento dado puede decir, no, 20% del crédito tiene que ir obligadamente al sector productivo. Esto ya ha habido antes en el país, por si acaso, pero ahora dicen que es atentar contra el mercado inconstitucional y todo eso. ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando nos quebraron y todo el país les tuvo que dar 6.000 millones de dólares? Ahí sí no hablaban de libre mercado, ¿no? O sea, cuando ganan, ahí sí las ganancias son para ellos. Cuando pierden, ahí sí tenemos que pagar todos, ¿verdad? Ya les voy a decir cuánto es la utilidad del año pasado de la banca. En todo caso, esa es otra de las facultades que da la ley a la Junta Bancaria. Y una última facultad, regular el monto de reservas, que es básico para la solvencia de un sistema financiero, y obligar a los bancos a juntar reservas. Hoy los bancos mandan la plata fuera separadamente, supuestamente para tener reservas, porque en dolarización no hay prestamista de última instancia. Es decir, si quiere una institución bancaria, ya no es el Banco Central el que puede dar dinero, entonces tienen que tener reservas ellos mismos. Pero las tienen separadas y en el extranjero. Lo que dice la ley, le da facultad a la Junta Bancaria para hacer un, lo que se llama en inglés, un pool de reservas, juntar reservas. Yo les pregunto, si ustedes quieren asegurarse por si acaso se les incendia la casa y saben que necesitan unos $500, pero si la familia Pérez guarda sus $500, si la familia Castro guarda sus $500, si la familia Jiménez guarda sus $500, tienen guardado $1,500 y cada uno se está protegiendo de un incendio, ¿verdad? Pero si se ponen de acuerdo, suponiendo que las familias vivan en diferentes vecindarios, ¿verdad? Si se ponen de acuerdo, a las finales con $800, juntan entre los tres $800 y dicen, a cualquiera que se le queme la casa, le damos los $800, tienen más seguridad con menos plata, ¿sí o no? Eso es lo que se intenta hacer con los bancos. En lugar de que cada uno tenga fuera $2,000 millones, que los traigan al país, los junten, y con 800, 1.000 millones de dólares, tener más seguridad que con 2.000 millones separados y afuera. Eso es todo. Por si acaso, los bancos deberían ser los primeros en estar de acuerdo con esto, porque el negocio del banco no es captar dinero y mandarlo afuera para no ganar nada, es captar dinero y prestarlo. Pero ¿qué pasa? Como con todas estas ineficiencias, están más prósperos que nunca, no les interesa pues mayor eficiencia. Entonces la ley le da facultad a la Junta Bancaria para juntar reservas y coordinar a la banca. Esa reserva va a ser manejada por la institución que designe la propia banca, no por la junta bancaria. Entonces, compañeros, es una ley tremendamente positiva, pero por supuesto, pues se le acabó la fiesta a los banqueros. Ya no van a poder prestar el 70%. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de algunos bancos? 52% sobre patrimonio, en dólares. La utilidad del año pasado fue 240, 250 millones de dólares. En todo caso, más de 200 millones de dólares. Y ahora nos quieren asustar de que si les controlamos intereses van a quebrar. No, van a ganar menos, eso es todo. Pero están acostumbrados a la fiesta, pues se les acabó la fiesta. Entonces, hoy más que nunca, pueblo ecuatoriano, apoyar ese proyecto de ley. Si los banqueros reclaman, quiere decir que vamos por el camino, Sancho, y que estamos avanzando, Sancho, ¿verdad? Y a los señores congresistas, pues por favor, por supuesto, la ley es perfectible, aceptaremos las sugerencias razonables que den ustedes, pero conceptualmente y en los principios, esa ley es tremendamente positiva para finalmente evitar los abusos de una banca que nos quebró hace 7 años y hoy está más próspero que nunca, cobrando tasas de interés efectivas hasta del 70%. Ya basta de eso. También se habló de la ley tributaria. Estamos trabajando en la ley tributaria. Se adelantó un poco el director del SRI a dar algunos parámetros de esa ley, lo cual ya ha ocasionado reclamos, por ejemplo, del alcalde de Quito y Guayaquil. Esa ley tendrá que pasar a mi estudio, entonces todavía es un borrador, entonces no nos adelantemos. Ya empieza a reclamar gente sin saber, por ejemplo, ¿cómo le van a poner impuestos a las llamadas de los celulares? ¿Quién le va a poner impuestos a las llamadas de los celulares? Se quiere poner impuestos a los equipos que se importan de celulares, porque ¿saben cuánto estamos gastando en importación de celulares? Casi 200 millones de dólares. Y no son los celulares que usan los pobres, pues son los celulares estas Palm con pantalla y todas esas cosas. Bueno, ¿ustedes creen que es justo eso? ¿Verdad? ¿Saben cuánto estamos importando en perfumes? Alrededor de 100 millones de dólares, si la memoria no me falla. No recuerdo si era 60 millones o algo más, pero suponiendo que sea 60 millones, ¿se imaginan que el país gaste 60 millones de dólares para importar perfúmenes? ¿Ustedes no creen que hay que ponerle impuestos a esas importaciones? Pero por supuesto, pues, así se logra la distribución, la equidad social. ¿O es que acaso los pobres utilizan perfúmenes importados? Entonces, lo que busca esta reforma tributaria es fomentar la producción, reduciendo el IVA del 12 al 10% y castigar bienes suntuarios. Pero ya hay algunos que están saltando, etcétera. Mejorar también equidad regional. Pero todavía es un proyecto, lo tiene que revisar el presidente, así que no nos adelantemos, esto lo vamos a discutir posteriormente. Bueno, solo les puedo decir, ratificar la felicitación a los niños de la patria por su día, el día de ayer. Ratificarles también nuestro total respaldo a sus derechos, pero recordarles, queridos chicos, que tienen deberes también. Y me alegra mucho que aquí estén los abanderados, los presidentes del gobierno estudiantil, porque significa que están cumpliendo extraordinariamente su deber. Porque el mayor deber que tienen con la patria en este momento es estudiar a cabalidad, para que un día manejen la patria mejor de lo que nosotros pudimos hacerlo. También tienen otros muchos deberes. Perdonen que recalque esto, porque siempre se recalcan los derechos. Vamos a respetar esos derechos. Somos los primeros en estar luchando porque se respeten los derechos de la niñez. Pero a mí sí me preocupa escuchar siempre los derechos, los derechos, los derechos y nunca los deberes. No hay derechos sin deberes. No hay libertad sin responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen el deber de estudiar. El gobierno nacional, todos los ecuatorianos estamos haciendo un gran esfuerzo para dar recursos. Se han liberado más de 100 millones en emergencia educativa para construir escuelas. Aquí en Huaquilla se están construyendo más de 20 aulas o se van a construir. ¿Verdad? Para la emergencia en salud, para muchas cosas. Hoy la cobertura de los libros es para todos los 10 años de educación básica. Se aumentó la cobertura del programa de alimentación escolar. Se empezó el plan piloto para uniformes gratuitos. Pero necesitamos que ustedes cumplan con su deber. Aprovechar todas estas oportunidades y estudiar al máximo. Ser buenos hijos. Ser buenos novios, los adolescentes. Respetando a la novia. Siendo serios en el noviazgo. No cayendo en extranjerismo y en absurdos para ridículo para nuestra sociedad, las pandillas, por ejemplo. Dejen que sean las pandillas para los países desarrollados, que ya no tienen nada que hacer los jóvenes, porque a los 5 años ya tienen su dormitorio con computadora, con televisión, con baño propio, con escritorio, ya no tienen que salir ni para ver a los padres. Entonces a los 12 años, 13 años ya perdió sentido la vida y se empiezan a dar bala entre ellos. Dejen esos problemas para los países desarrollados. Nosotros caer en pandillas es un absurdo. Tal vez el pandillero se cree macho, malo, para mí es un tonto. Porque hay tanto por lo cual hay que luchar en este país. Los enemigos no son los otros jóvenes, es la ignorancia, la pobreza, la miseria. Entonces no caigan en esos absurdos, queridos jóvenes. No caigan en otros vicios, que no nos podemos dar lujo, el lujo, porque nosotros tenemos que pelear una guerra contra la corrupción, contra la miseria, contra la ignorancia, y debemos estar preparados, íntegros para eso. Así que cuando les ofrezcan un cigarrillo, si no fuma eres macho, no. Ser macho es decir no, y el que les ofrece eso es un tonto. Cuando les ofrezcan alcohol, etcétera, seamos sanos, chicos. Entonces tienen muchos deberes. No caigamos en novelería, que Halloween y todas esas cosas. Defendamos nuestras tradiciones, seamos orgullosos de lo que somos y hacemos. Así que a mí no me inviten a fiestas de Halloween, sí me inviten a hacer un buen año viejo. Esas son tradiciones lindas nuestras, compañeros. Eso sí, sin camaretas, que son peligrosas. También hay que respetar la ley, las normas, no poner en peligro la vida de los demás. Pero los años viejos es una tradición hermosísima. Fomentemos eso y olvidémonos de extranjerismos totalmente extraños a nuestra tierra. Entonces, ustedes también tienen deberes, jóvenes queridos. Finalmente, para terminar este informe de labores, y perdónenme que me haya extendido un poco, aquí en Guaquillas tenemos un grave problema. El eje vial número 1 que se está construyendo entre Guayaquil y Piura mueve el puente internacional a unos 3 kilómetros de la población. Ya Guaquillas está desolada por la dolarización. La dolarización encareció mucho a nuestro país, le hizo perder competitividad. Guaquillas era una población netamente comercial. Entendemos la preocupación de los guaquillenses. Entonces ya hemos hablado con Alan García, porque ellos ya están empezando los trabajos del eje vial 1 desde su lado. Se muestran reacios a cambiar el diseño, pero no totalmente cerrados. Este eje vial lo están financiando los donantes europeos. Ellos también se muestran reacios a cambiar el diseño, pero vamos a intentar acercar el puente. Tampoco es como pretendían algunos compañeros de aquí de Guaquillas, no es que puede pasar la carretera por la población. En ningún lugar del mundo un eje vial pasa por una población, pero no es lo mismo que pase a 3 kilómetros a que pase a medio kilómetro. Ahí sí es fácil entrar a Guaquillas. En todo caso, estamos luchando por eso, hay que ver la factibilidad técnica, etcétera, pero ratificamos nuestro compromiso de no dejar morir a Guaquillas. No solo eso, el gobierno ha emprendido un plan que le llamamos Intervención Regional Integral. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Se gastan muchos, estos son planes que se están realizando en Argentina, por ejemplo, aunque nosotros lo iniciamos sin saber la experiencia argentina, por si acaso, ya lo iniciamos con San Lorenzo en Esmeralda. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Se gasta mucho dinero en agua potable, alcantarillado, regeneración urbana, pero uno por aquí, otro por allá, y pasa desapercibido el efecto. Y la gente se desmotiva, dice, no se gana nada, no avanzamos. Pero si se coge una ciudad, una población, y se concentran todos los esfuerzos, ahí sí se ve la diferencia. Y todos ya tienen un ejemplo a imitar, un ejemplo de desarrollo urbano, etcétera. Con apoyo del gobierno, con apoyo de los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Entonces, este es el programa de intervención territorial integral. Es intervención territorial integral, lo llamamos. ITI, casi como ITT, ¿no? En todo caso, hemos empezado por San Lorenzo. San Lorenzo es un cantón de Esmeraldas y es una de las poblaciones más conflictivas, con más alto nivel de criminalidad del país, porque está muy cerca de la frontera y del conflicto colombiano. Además, hay altas tasas de desempleo, etcétera. Vamos a transformar San Lorenzo en cooperación con la alcaldía de ese cantón, hacer un malecón escénico con juegos infantiles, reubicar a las familias que viven en viviendas totalmente precarias en orilla. Le vamos a hacer una ciudadela con el bono de la vivienda, etcétera, para que vivan dignamente. Se va a hacer un muelle artesanal. San Lorenzo vive mucho, como Guaquilla y Puerto Hualtaco, vive mucho de los mariscos, etcétera. Entonces, se va a construir los centros educativos del milenio, que son centros educativos que empiezan desde guardería hasta secundaria. Se va a mejorar la atención de salud, se va a dar microcrédito, se va a buscar alternativas productivas, etcétera. Se va a transformar San Lorenzo. Fíjense que empezamos con poblaciones fronterizas. ¿Cómo cambia la mentalidad? Ya no es que se empieza con Quito y Guayaquil y se alcanzaba algo para el resto. No, no. Ahora empezamos con ese resto y sobre todo con el cordón fronterizo. Tener fronteras vivas, orgullosas de ser ecuatorianos. Que el extranjero entre en nuestra patria y vea la diferencia. Empezamos por la frontera. La segunda población que hemos escogido para este programa de intervenciones territoriales integrales se llama Guaquillas. Es un gran desafío, ¿eh? Porque Huaquilla es mucho más grande que San Lorenzo. Entonces probablemente empezaremos incluso con Puerto Hualtaco. Puerto Hualtaco es una maravilla. Si se lo rescata, será una gran atracción turística. Entonces, incluso si el puente está a 3 kilómetros de Huaquilla, pero se dice Puerto Hualtaco a 6 kilómetros, los mejores mariscos del país, paseos en lancha, manglares, parque natural, etcétera, la gente sí va a entrar a Huaquilla y a Puerto Hualtaco, ¿verdad? Entonces, regeneraremos, probablemente empezaremos con Puerto Hualtaco, se hará programa de vivienda, 500 viviendas, por lo pronto, ya está programado eso, depende que el municipio nos dé los terrenos, se harán las unidades educativas del milenio, se dará microcrédito, capacitación para alternativas económicas, con el proyecto Puyango Tumbes, Huaquillas podrá también ser agrícola, el problema es que Huaquilla está en una zona inundable y no hay terrenos adecuados para agricultura, pero podrá integrarse un poco a la actividad agrícola. Y hay muchos, muchos otros programas, entre ellos la dotación de agua potable. Faltaba la contraparte ecuatoriana, 6 millones, eso ya va a ser un crédito del BEDE a los municipios de Arenillas y Huaquillas. Se tendrá agua potable y se intervendrá en muchos otros sectores. La próxima semana vendrá un equipo del gobierno comandado por la ministra coordinadora de Desarrollo Social para ampliar esta información. Pero yo quiero ratificarles, compañeros de Huaquillas, no es nuestro estilo, nosotros no somos Papá Noel que vamos a diferentes sitios a ofrecer sueños y quimeras, pero sabemos los efectos que la dolarización ha tenido en Huaquillas. Sabemos los efectos que significa sacar el puente internacional de Huaquillas. Una vez más, les ratificamos el compromiso que se los dije en campaña y se los ratifico porque no somos farsantes. No dejaremos morir a Huaquillas, cuenten con nosotros, aquí estamos para responder y les agradecemos muchísimo el cariño, el calor humano con que nos han recibido. Hasta la victoria siempre, Huaquillas queridas. Bien, gracias señor presidente, inmediatamente tenemos 35 minutos, 40 para dar paso a esta ronda de preguntas. Bueno, queremos saludar a Janet Olmedo, de Caravana TV de aquí de Machala. Queremos saludar también a Armando Astudillo, director del periódico El Pulso Orense, y a nuestro compañero comunicador, Paul Gallardo, del programa Microscopio Caravana TV. Bien, te damos paso, Emilio, para empezar las preguntas. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, gracias, Mónica. Buenos días, señor presidente. Como siempre, agradeciendo a todas las emisoras, y es extraordinario informarle a usted cómo se siguen sumando las emisoras de distintos cantones en cada provincia que usted visita. En esta mañana están unidos aquí por el Ecuador junto a usted Radio Génesis, que matriza la señal, junto a Radio Ovación y Camil de Huaquillas y Nuevo Sur de Huaquillas, Egos del Guabo, Radio Canela, Sonocolor, RU, Lluvia en Piña, Superfuego en Zaruma, Infinito en Santa Rosa, La Voz de Arenillas. Tenemos cerca de 16 emisoras que en la provincia del Oro están en estos momentos llevando, no solo desde hoy, señor presidente, sino desde el momento en que usted arribó, a través de la cadena de OPE, Organización Productora Ecuatoriana, y Corape. Queremos agradecer a todas las emisoras que matrizan la señal el día de hoy, en Guayaquil, Radio CRE, Radio Sucre, Caravana, Élite, Águila, Radio Canela y Sonorama. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido. En Loja se unen a las distintas emisoras también Radio Municipal y Universitaria. En Manabí, RNC y Capital, que matrizan la señal. En Esmeraldas, Unión, Nuevo Sol, Caribe. En las distintas provincias del país, no podemos dejar de agradecer a Radio Estéreo Colorado en Santo Domingo. En la provincia de Orellana se une nuevamente en Joya de los Hachas Radio Tucán, nos acompaña también Élite, Ondas Carchenses y Radio Tucán en el Carchi, en Azuay, La Voz del Tomebamba, y Visión en Loja, El Buen Pastor, Centinela del Sur, Ecuazul, La Hechicera, en Pastaza, Nina Radio, Ideal Interoceánica, en Bolívar, Radio Espacio, Estéreo San Luis, Radio Raíces. Un saludo enorme que está cubriendo todas las organizaciones comunitarias de los hermanos quichuas en ese sector. En Chimborazo, Radio Fantástica, en Tungurahua, Colosal, Radio Centro, en Cotopaxi, Bonita, Ecos del Pueblo, y en Galápagos, Radio Mar, y todas las emisoras que nos acompañan. De inmediato damos la bienvenida a de nuestros invitados para la vigésima cadena de radio aquí en Huaquillas, a doña Janet Olmedo, representante de radio, perdón, de Caravana Televisión de Machala. Janet, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ecuador. Buenos días, señor presidente de la República. Queremos al inicio de nuestra presentación ratificar que la libertad de expresión no solamente es privilegio de los medios de comunicación, de la clase política ni de los gobernantes, es derecho de cada uno de los ecuatorianos. Un momento histórico para la provincia de El Oro, para la frontera ecuatoriana, peruana. La presencia suya aquí sin duda nos ha llenado de muchas inquietudes y positivismo de las cosas buenas que vienen para la provincia de El Oro, señor presidente. Iniciamos la concesión del puerto marítimo de Guayaquil, está en marcha. El gobierno ha tomado la decisión de no permitir que la política ingrese a este bien que es de todos los ecuatorianos. Nosotros le preguntamos, señor presidente, ¿qué pasa con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar? ¿La concesión será el camino para optimizarlo, para hacerlo competitivo, para hacerlo más eficiente? Muchas gracias, Janet. Cuidado, confundimos concesión con transferencia de competencias. Es decir, Puerto Marítimo de Guayaquil ha sido concesionado, pero sigue siendo manejado el puerto por Autoridad Portuaria de Guayaquil, que es una institución del gobierno central, autónoma, pero del Ejecutivo. O sea, no es que le esté manejando el municipio de Guayaquil el puerto, ¿sí? Porque aquí lo que pidió la prefectura es que la competencia pase de Puerto Bolívar, pase a manejo de la prefectura, ¿no? O sea, que Puerto Bolívar sea manejado por la prefectura. Eso significa traspasar las competencias, eso no se ha hecho en Guayaquil. En Guayaquil lo que se ha hecho es concesionar el puerto, pero a través de Autoridad Portuaria, que es una institución del Ejecutivo. Sí, ¿ustedes creen que Puerto Bolívar funcionaría mejor concesionado? O sea, si la concesión está bien hecha, no hay ningún problema. Otra cosa son esas concesiones donde el Estado invierte y se lleva el dinero a la empresa privada. Sepan ustedes que entre los aeropuertos de Quito y Guayaquil, el gobierno, es decir, todos los ecuatorianos, invertimos cerca de 500 millones de dólares. Hoy se transfirieron esos aeropuertos, primero a los municipios, ellos los concesionaron a empresas privadas, y hoy el gobierno central no recibe 2 reales por esos 2 aeropuertos. Entonces, tampoco es así. De concesiones bien hechas, nosotros no tenemos ningún problema. Sobre la transferencia de competencias, que es un problema distinto, ¿quién decide si concesiona o no? ¿Quién maneja? ¿Quién es la autoridad máxima en esos puertos? Si el gobierno central, a través de las autoridades portuarias o los municipios, eso es otro problema. No sé si a eso se refería su pregunta. Sí, señor presidente. Escuchábamos ayer en la prensa nacional donde definitivamente el camino para modernizar el puerto marítimo era la concesión. La inquietud nuestra es de que Portuaria caiga en manos de la politiquería de siempre, porque así no haya sido administrada por ningún municipio, consejo provincial, siempre ha sido la clase política la que ha estado manejando la autoridad portuaria. Somos la última rueda del coche, señor presidente, y queremos desarrollo para nuestra provincia. Pero le insisto, o sea, la concesión, eso no hay problema si ustedes lo consideran necesario. Si es bien hecha. Si claro, es bien hecha. Pero eso no implica que el gobierno, a través de autoridad portuaria, deje de manejar, controlar y ser dueño de los puertos. Lo que está pidiendo el alcalde Nebot para el puerto de Guayaquil es que le transfiramos la competencia, es decir, que el municipio de Guayaquil sea que el maneje el puerto y ya el gobierno central no tenga nada que hacer. Eso es bastante cuestionable, discutible. ¿Pero sí se podría dar en nuestra provincia, señor presidente? A ver, ¿qué es lo que está pasando con el alcalde Nebot, por ejemplo? Por el puerto de Guayaquil salen más del 70% del intercambio comercial, entro, sale, más del 70% de importaciones o exportaciones del país. Entonces, por ejemplo, yo considero, independientemente de las diferencias que tengamos con el alcalde Nebot, que es un hombre serio. Entonces, suponiendo que por eso digamos sí y que la ley lo permita, ya debemos dar nuestra respuesta en los próximos días al pedido del alcalde Nebot, le transferimos las competencias. Pero, ¿qué pasa si más tarde no está el alcalde Nebot? Y nos viene otro alcalde de sociedad patriótica, uno de estos populistas, ¿verdad? Entonces, usted sabe lo que es que maneje un puerto por donde que dependa de ese alcalde, el 70% del comercio exterior ecuatoriano. Es tremendamente riesgoso. La preocupación también es de los orenses, señor presidente. Sí. El pedido lo ha hecho el prefecto del Oro, el ingeniero Mungaba. ¿Cuál es la solución que esperamos dar? Eso no garantiza que le vaya a estar toda la vida frente a ellos. Estoy anticipando un poco la respuesta que le vamos a dar al alcalde Nebot, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la lógica. Y al bien común, al bien de todo el país. El puerto de Guayaquil no beneficia a Guayaquil. De ese puerto depende todo el país. Y normalmente los cuatro puertos principales que tiene el país, Puerto Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas, de esos puertos dependemos todo el país, ¿no? Entonces, por eso es la lógica de que lo está manejando el Ejecutivo, el Poder Central. Lo que sí creemos es que los gobiernos locales donde están esos puertos, llámese Alcaldía de Guayaquil, Alcaldía de Machala, llámese Prefectura del Guayas, Prefectura del Oro, deben estar representados en la autoridad portuaria. Pero usted ya puede deducir la respuesta que le damos al alcalde Nebot. Transferir las competencias a un gobierno local de puertos, de los cuales depende todo el país, es tremendamente riesgoso. Y no en este caso por el alcalde Nebot, que yo sé que es un tipo serio. ¿Qué pasa si no está él? O sea, no podemos tomar decisiones trascendentales, históricas, en función de una persona, sino en función del futuro, ¿verdad? Entonces, tremendamente riesgoso. En principio, le diría, no estamos de acuerdo con transferir las competencias de los puertos marítimos del país, ya, de los cuales depende todo el país. Por eso la ley estipula que solo se podrán transferir puertos fluviales, porque eso sí tiene un alcance solo cantonal o regional. Los puertos marítimos tienen un alcance nacional. Sí estamos totalmente de acuerdo en que autoridad portuaria debe abrirse y deben participar representantes del gobierno cantonal y representantes del gobierno provincial en donde se encuentra ubicado el respectivo puerto. Muchas gracias. Bien, me permito recordarle a nuestros invitados, tenemos tres rondas de preguntas con derecho a una repregunta, de tal manera que tendremos oportunidad de reafirmar cualquier criterio en medio del diálogo. De inmediato queremos darle la bienvenida a Paul Gallardo, representante del programa Microscopio de Caravana Televisión, en homenaje precisamente al Día de los Niños, está presente con nosotros, señor presidente. Adelante, Paul, y bienvenido. Mucho gusto. Para mí es un placer, fundamentalmente, estar en un programa donde se invite a los niños a participar. Me dijeron que hay 130 niños presentes, y para mí es un placer estar en esta mesa redonda. Bueno, mi pregunta va fundamentalmente al maltrato infantil. ¿Qué medidas se puede tomar? Porque recién tuvimos un caso que verdaderamente dio indignación en el Oro. El muchacho de 1 año 8 meses ya se está recuperando. Es un placer verlo recuperándose. Y también quisiera hablar sobre algo un poco más importante. La explotación laboral. El 22% de la población económicamente activa resulta que son niños y niñas y adolescentes que se supone que deben estar estudiando. Eso quiere decir que el 22% de los niños que debieran estar estudiando están trabajando, ganando sueldo. ¿Cuáles son las medidas que tomará el gobierno para erradicar el trabajo infantil? Bueno, gracias, Paul. Ya la estamos tomando. Maltrato infantil es un problema grave que refleja grandes conflictos y grandes problemas sociales. Para empezar, por ejemplo, embarazos no deseados. Cuando hay un hijo que no se esperaba, que no se quería, tiende a no cuidárselo y a maltratárselo. Embarazo en adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de un proceso de educación para paternidad responsable. Se están realizando programas al respecto. Se trata de un proceso de educación, muchas veces por ignorancia, por no saber cómo tratar a un niño, se maltrata a los bebés. Entonces, estamos trabajando en educación, pero sí, también se trata de mala fe de gente sin corazón y por eso se necesita sancionar. Y ahí tenemos problemas como, por ejemplo, la escasez de, ¿cómo se llaman?, tribunales de la niñez, no recuerdo el nombre exacto. Ya el lunes me voy a reunir con el presidente de la Corte Suprema, ya hemos hablado de esto, porque la Corte Suprema de Justicia tiene todo un proceso de modernización, entre los cuales contempla aumentar los tribunales de la niñez para sancionar. O sea, no nos gusta mucho sancionar, mejor es prevenir, pero no seamos ingenuos, también se requiere sancionar para sancionar los casos de violencia infantil. Sobre el trabajo infantil también está trabajando arduamente el Ministerio de Trabajo para eliminar el trabajo infantil en el país. también es un problema complejo. ¿Por qué los niños tienen que trabajar? Bueno, muchas veces por explotación, muchas veces por irresponsabilidad de los empresarios, como contratar a un niño es más barato, contrátalo, pero muchas veces también por necesidad, porque sus padres no tienen trabajo, porque los sueldos no alcanzan, etcétera. Entonces, el primer paso es reactivar la economía, generar trabajo y trabajo digno, con un salario razonable. Y en eso estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con los programas de microcrédito, con la obra pública, etcétera, con el programa agrícola. Por supuesto, o sea, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Mientras más se destruía empleo, mejor era el ministro de Economía. 2003-2004, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la banca ya quería elevar a los altares a Mauricio Pozo. Resulta que en el 2004 acabamos con menos empleo que en el 2002. O sea, felicitar a un ministro de Economía, a un economista que manejó la economía del país, destruyendo empleo, es como felicitar a un chef que te quemó toda la comida pero pagó bien a los proveedores, ¿no? Entonces, eso es un absurdo completo. Entonces, hemos tenido un manejo económico nefasto que creo que ya era, se ensañaba en destruir empleo, pero eso sí pagara tiempo de deuda externa y por eso era felicitado por los grupos de poder. Eso cambió desde el 15 de enero. Estamos en una economía que busca lo productivo, generar empleo. No, eso no se hace de inmediato. No es que en 4 meses ya tienes el empleo, no, eso va a ser después de 1 año probablemente, pero esperamos que ya se vea la diferencia. Entonces, primero, generar empleo con salarios dignos, etcétera. Pero lo segundo, sí, sancionar esos abusos. Entonces, está por parte del Ministerio de Trabajo laborando muy, trabajando, programa de redundancia, muy fuertemente para la erradicación del trabajo y la explotación infantil. Estamos trabajando en aquello. Damos la bienvenida de inmediato al compañero Armando Astudillo, director del periódico El Pulso Orense. Armando, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, amigos panelistas. Público, buenos días. Señor presidente, un poco para reforzar lo que Yanni Olmedo se refería con respecto a lo de Portuaria. Es triste lo que le está ocurriendo a Portuaria. Tiene una deuda que adquirió en la década del 70, mediante la cual se iba pagando la deuda. Llega un momento determinado, señor presidente, que desde Quito, desde el Ministerio de Finanzas en aquellos tiempos, le ordenan ya no pago, ya cuando se había pagado más del 50% de esa deuda, 14 millones de dólares, le ordenan que ya no pague porque esa deuda iba a incluírsela dentro de una deuda global. Total de que hoy se ha pagado mucho más de la deuda, casi el triple de la deuda, y se sigue debiendo el mismo capital. Es una cosa de nunca acabar. Y si le hace un daño directamente, la deuda es con es una deuda británica para que se construyeron los muelles de Espigón. Entonces, como se está investigando la deuda ilegítima, señor presidente, es necesario quitarle ese peso a Portuaria. Es una de las razones por cuales Portuaria no ha salido y parece una locura. Se siguen haciendo pagos importantes, medrando en los recursos a Portuaria y al país en general. Hablando de esto, señor presidente, usted ha tenido una posición muy clara con respecto al asunto de las deudas. La banca en el Ecuador ha hecho mucho daño porque no ha sido una banca de desarrollo, no ha servido para el propósito que en otros países sí tiene. Pero el problema, señor presidente, es que si yo le hago la pregunta al auditorio, ¿quiénes estamos en la central de riesgo? Yo le pregunto al auditorio, ¿quiénes nomás estamos en la central de riesgo, compañeros? Levantemos la mano, ¿quiénes estamos en la central de riesgo? Yo soy uno de los primeros que está en la central de riesgo, porque me cerraron una cuenta y soy proscrito por eso. Si se va a cambiar el panorama, señor presidente, de la banca, empecemos por ahí, señor presidente, no podemos hacer nada. A ver, con respecto a la autoridad portuaria, voy a investigar, no conozco el caso, pero tengan todo el apoyo, o sea, aquí nadie quiere cerrar ningún puerto, por el contrario, que nuestros puertos sean los más eficientes, más un puerto tan importante como Puerto Bolívar, donde sale gran parte de nuestra exportación bananera. Entonces reciben eso, todo el apoyo, ya vamos a ver qué ha pasado con esa deuda, no se olvide Sandra de anotar todas estas cosas, ¿verdad? Sobre que la banca no cumple su rol, por supuesto que no lo cumple, si el rol de la banca, chicos, a ver, les voy a decir cuál es el rol del sistema financiero. El rol del sistema financiero no es tener pisos de mármol, ejecutivos bien elegantes y guapos, chicas de minifalda, satélite. No, el rol del sistema financiero es muy simple. Si ustedes les sobró $500 y yo necesito $500 para sembrar, el rol del sistema financiero es de coordinación, que esos $500 que a ustedes les sobran, que son ahorradores, vayan a aquellos que los necesitan. Siembra, cosecha, por ejemplo, qué sé yo, banano, ¿ya? Vende el banano, recupera $600, paga los 500, paga 50 adicionales, ¿ya? Y la idea es que ese intermediario, ese que coordinó, que debería ser la banca, el sistema financiero, se quede con una parte razonable, $5, y los otros 45, recuerden que pagó 550, le devuelven sus 500 más 45 de premio por haber ahorrado. Ese es el rol del sistema financiero. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema financiero? Ustedes dicen, entonces, no, ¿para qué se necesita eso si yo directamente te puedo dar los 500? Claro, pues si nos conocemos, pero multipliquen el ejemplo que le he dado por millones de personas. Entonces, no es que siempre yo debo saber quién me puede prestar esa plata. Entonces, para eso está el intermediario financiero, es el rol fundamental de la banca. Captar ahorro de aquellos que generan ahorro y colocarlo en inversión de aquellos que necesitan financiamiento. Con esa inversión se genera un valor adicional con el cual se premia al que ahorró, se premia al que invirtió y coge una partecita el que coordinó, que fue el sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa ahora? El sistema financiero coge sus $500, manda fuera 200, los 300 que presta los presta carísimo, todo se coge él, no reciben casi nada ustedes y es muy poco lo que se puede invertir porque nadie le puede pagar todo lo que cobra, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo con su rol y nos vienen con el cuento de que el libre mercado, que nadie los puede tocar, el deber, el derecho y deber de una sociedad es que cada institución, cada sector cumpla con su rol social. El rol de la banca no son los banqueros guapetones y multimillonarios, sino coordinar esa acción, coordinar las acciones entre ahorradores y aquellos que necesitan financiamiento, y no los está cumpliendo. Incluso está mandando nuestra plata afuera. En otros países donde ocurrirían abusos como los que ocurren en Ecuador, hace rato esa banca estuviera regulada. En Estados Unidos, los préstamos de la banca regulan, el Estado regula hasta el impacto ambiental de los préstamos, pues, de los proyectos que financia la banca. Pero aquí estos señores quieren ser intocados. Les repito, la sociedad, es decir, todos nosotros, tenemos el derecho y el deber de hacer que cada mercado, en este caso el mercado financiero, cumpla con su rol. El caso del mercado financiero es que el ahorro que se genera vaya a la inversión, no que vaya a Miami o que vaya a los bolsillos de los banqueros. Entonces estoy totalmente de acuerdo que aquí la banca no cumple con su rol y que ha habido grandes abusos. Estos señores se han convertido en los sumos sacerdotes del bien y del mal. Usted se atrasa en un préstamo, cometen errores ellos mismos. Yo estuve 8 años en central de riesgo por un error y ya les gané el juicio, pues le estoy metiendo un juicio por daño moral. Entonces, cometen errores y uno es el que está en la central de riesgo y queda como proscrito en la sociedad. Ahora se han inventado que el máximo delito es estar en la central de riesgo. Incluso si tuviéramos razón para estar en la central de riesgo, si hay un deudor de buena fe, se le quemó la casa y no pudo pagar un crédito, por eso es un delincuente. Y nos quieren hacer pasar a todos como delincuentes. Eso va a cambiar, compañero. Tenga la seguridad. Para eso no se necesita reforma legal. Es resolución de junta bancaria. ¿Cuál es el problema? Con el superintendente de bancos que tenemos, totalmente vendido a los banqueros, incompetente, es muy poco lo que va a poder hacer esa junta bancaria. Por eso requerimos esa nueva ley, para que funcione una verdadera junta sin el boicot de este señor superintendente, que ojalá lo vote el Congreso, porque es nefasto para el país. Entonces, eso, no se preocupe, va a ser remediado. Señor presidente, a ese nuevo rol social que usted quiere organizar a la banca desde la Junta Bancaria, ¿no sería oportuno? Pero no es nuevo rol social, ese es el rol de la banca en todos los países del mundo. Debe tenerlo. Y si no cumple con ese rol, todo país del mundo regula la banca para que cumpla el rol social. Acá se nos ha querido convencer que ellos puedan hacer lo que les da la gana y la sociedad cruza de brazos, eso es falso. Y nos pone ejemplos tontos. Si sube el precio de las papas, el Estado no regula el mercado de papas, claro. Si sube el precio de las papas, compra un melloco, pues, y no hay problema. Si sube el precio del dinero o lo mandan afuera, quiebra la economía. Entonces hay mercados claves donde aquí, en la China, en la Conchinchina, se regula si no está cumpliendo su rol social. ¿No sería tiempo, señor presidente, de pensar en un nuevo actor social también en este control, que podría ser la creación de una junta Nacional de Depositantes, así como existe una Junta Nacional de Banqueros. Este criterio lo han vertido por ahí algunos. O sea, aquí hay que organizar, la ciudadanía tiene que organizarse, la sociedad civil tiene que organizarse contra todos estos abusos. No solo deben venir esas respuestas del gobierno, sino de la sociedad civil, de los ciudadanos cotidianos. Entonces sí, mucho de esto es culpa nuestra. Miren, yo no estaba en el país cuando congelaron los depósitos, pero yo no sé cómo permitieron tremendo abuso. No sé cómo permitieron que se pase una ley como la AGD. Y todavía la otra vez en una polémica con un periodista que ustedes bien conocen, me quería acusar, ¿y usted qué dijo sobre la ley AGD? ¿Y yo qué tenía que decir? Pues si es responsabilidad de ellos decirlo, no mía, ¿verdad? Pero así es, pues, cuando nadie asume su responsabilidad. En todo caso, sí se necesita mayor participación de la sociedad civil para defenderse de estos grupos de poder que han abusado sistemáticamente de los ciudadanos. Entonces, por supuesto, ojalá se organice una junta de depositantes, ojalá todos los que han sido sujetos de abusos, puestos ilegalmente en central de riego, etcétera, empiecen a realizar juicios contra la banca. Aquí resulta que también parece un pecado ponerle un juicio. Por favor, en la sociedad civilizada, ¿cómo se resuelven las controversias? No es llevándolo a la justicia para que supuestamente un tribunal imparcial dé la razón o quite la razón al denunciante. Entonces empiecen a organizarse y enjuicien a la banca. Lo que pasa es que ha existido un complot, un contubernio en los jueces. ¿Dónde se ha visto que un banco pierda un juicio, señor presidente? Conmigo lo perdió, y no era todavía presidente, ¿eh? No, este juicio lleva 8 años, y se lo gané en junio del 2006. ¿Okay? Ahora puse un nuevo juicio en base a esa sentencia para reparación, pero el juicio civil se lo gané. No se desanimen, si hay cómo hacer las cosas, unámonos, empecemos a actuar, pero no seamos víctimas pasivas de los abusos de los grupos de poder de siempre. Queremos indicar que se ha unido Radio Fiesta a la cadena nacional, señor presidente. De igual manera, Radio Estéreo Juventud está en nuestra cadena en los 107.9 de Hualtaco, Huaquillas. De igual manera, Radio América con 7 repetidoras a nivel nacional está con nosotros. Radio Fiesta de Machala, Buena Onda, Bocú, Radio Ritmo Interoceánica en Chelmera y en la provincia de Imbabura. De inmediato vamos a pedir la participación de los actores sociales invitados para esta mañana, señor presidente. Tenemos un pequeño vendedor ambulante, Andrés Vinces, precisamente, que nos acompaña y en homenaje al Día del Niño está con nosotros para compartir un criterio, un pequeño hermanito comerciante, precisamente, que participa en esta cadena. Adelante, Andrés Vinces. Bueno, muy buenos días con todos. Señor presidente, siendo los combustibles un derecho nacional, ¿por qué en nuestro cantón Huaquillas no se vende gas y gasolina atentando contra nuestros derechos? Gracias, amigo. Andrés, ¿qué edad tienes? Yo tengo 13 años. ¿Qué vendes? Aquí te han puesto como vendedor ambulante, ¿es correcto eso o no? No, yo no. No trabaja, ¿no? Ah, felizmente, porque sí me hubiera preocupado mucho, sí. Porque uno de nuestros grandes compromisos es acabar, lo que acaba de decir Paul, ese trabajo infantil. Y mientras haya niños trabajando, en vez de estar jugando, estudiando, haciendo las labores que corresponden, las actividades que corresponden a su edad, tampoco habremos avanzado mucho. Me alegro que tengas el privilegio de ser estudiante, poder dedicarte a las cosas de tu edad, y no tengas ese inmenso peso de tantos niños trabajadores que encontramos en la calle y con los cuales nos comprometemos para que Ecuador sea un país sin niños trabajando. En todo caso, Andrés, el problema es el contrabando, no es la falta de abastecimiento. Y esto me faltó decir tal vez cuando me diría Huaquillas, ¿no? Se lo acabo de decir a ustedes, no hay derechos sin deberes, no hay libertad sin responsabilidad. Nosotros estamos comprometidos con Huaquillas, pero no nos engañemos. Aquí hay una importante actividad de contrabando, por decirlo menos. Huaquillas tiene más gasolineras que Machala, que tiene 6 veces más población que Huaquillas. ¿Y por qué esas gasolineras? Porque aquí se llenan los tanqueros, pues, que pasan en fila hacia el Perú. Ya he hablado con el presidente de Perú y le he dicho, requise esos tanqueros, porque lastimosamente nuestra ley todavía no nos permite tomar medidas más drásticas. Pero allá, con el traspaso ilegal, sí pueden requisar esos tanqueros. Acabo, hoy día de mañana salí en bicicleta, de repente me encuentro con una camioneta que llevaba unos 25 cilindros de gas. Señor, ¿dónde lleva esto? No, es que por una panadería, 25 cilindros, pero están vacíos. O sea, no supo qué responder, se lo está investigando en este momento en la Policía Nacional. Yo quiero decirle a Huaquilla y a todo el Oro y a toda la zona fronteriza. Compañeros, estamos con ustedes, respaldarlos para que se desarrollen, para acabar con esa postergación inhumana que siempre han sufrido, pero también exigimos de ustedes, no vamos a permitir más contrabando, no vamos a permitir estas actividades ilícitas que perjudican a todos. Mi querido Andrés, el que manda gas subsidiado, que le cuesta tanto al país, el que manda gasolina subsidiada al Perú, te está quitando el pan de la boca, te está quitando tu libro, porque en importación de combustible el país gasta cerca de 2.400 millones de dólares y se calcula que esos 2.400 millones, 500 millones, se van en contrabando. ¿Sabes lo que pudiéramos hacer con esos 500 millones? Entonces no es un problema de desabastecimiento. Llega combustible, llega gas, pero se va de contrabando a Perú. Entonces espero que las autoridades locales, que los huaquillenses sean los primeros en ayudar al gobierno nacional para acabar con esta actividad que nos hace tanto daño. También hemos hablado con el presidente García de la corrupción que hay en la frontera. No permitan corruptelas de la policía de migración ni de ningún funcionario. Que ellos los extorsionan, les piden plata, etcétera. Pero luchemos juntos contra la corrupción y parte de esa corrupción es contrabando de combustibles y es por eso que algunas veces escasea gas, combustible, etcétera. Porque llega, pero se va ilegalmente al Perú, mi querido Andrés. Karina Guarnizo, una pequeña estudiante, también nos acompaña en esta mañana con su inquietud. Karina, bienvenida. Buenos días, señor presidente. Señor presidente, si en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 202, expresa que en todos los cantones debe conformarse los consejos cantonales de la niñez y de la adolescencia. Señor presidente, ¿por qué de 219 cantones, solo 56 han conformado los consejos cantonales de la niñez y de la adolescencia? ¿Por qué de los 219 cantones, solo 20, 22 tienen la comisaría de la mujer? Porque, mi querida amiga, hay muchas leyes bonitas, hay muchas constituciones bonitas, pero ya en la práctica hay escasez de recursos y ha habido falta de voluntad política. Entonces esa respuesta no te la puedo dar yo, que tengo 4 meses en el gobierno, pregúntale a los que han manejado este país por siempre, ¿verdad? Entonces este gobierno tiene la voluntad política de cambiar las cosas, entonces no podemos cambiarlo en 4 meses. Y tenemos restricciones reales de recursos. Yo no te puedo garantizar que vamos a poder tener los consejos de niñez y adolescencia en cada uno de los 219 cantones, porque eso implica logística, muchas cosas, y hay que ver si existe presupuesto. Lo que sí te puedo garantizar es que hay la voluntad política para que se respete la ley, para que se respeten las disposiciones, se cumpla la Constitución, se cumpla el Código de la Niñez y la Adolescencia, y sobre todo se respeten los derechos de los niños y adolescentes. Diana Medina nos acompaña también, una joven estudiante, en el panel. Muy buenos días, señor Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Mi pregunta es la siguiente. A pesar de todo lo que se dice, ¿por qué los niños, niñas y adolescentes no recibimos educación gratuita? Bueno, pues la misma respuesta que le di a Karina. Tú eres presidente del Consejo Estudiantil, te felicito, no, adelante. Está muy bien que te preocupes por los demás. Mi querida Diana, porque hemos vivido muchos años de farsa. La Constitución dice, así como el Código de la Niñez y Adolescencia dice que en cada cantón debe haber un consejo, la Constitución dice que la salud y educación serán gratuitas y todos sabemos que eso es una farsa. Sabemos, ustedes conocen, tal vez tus padres lo han sentido, hasta el año pasado se pagaba $25 de contribución voluntaria en las escuelas, este año la hemos suprimido, ¿ya? La salud gratuita, anda a un hospital y a la final está el médico, pero la inyección, todo eso tenías que comprarla. Ya estamos dando medicamentos a los hospitales. Entonces, porque el país ha habido una farsa y no se han respetado las leyes, la Constitución, algunas veces por falta de recursos, pero otras veces por falta de voluntad. Por ejemplo, en el caso de salud y educación, mucho es falta de voluntad, porque con un modelo que se nos quiso imponer, una ideología que se llamaba neoliberalismo, se quiso todo reducir a mercancía. Mercancía es lo que puedes comprar y vender. Entonces, que se atiendan los que pueden pagar, que se eduquen los que pueden pagar, cuando salud y educación son derechos fundamentales de las personas y por eso deben ser garantizados por el Estado. ¿Cuál es la visión de este gobierno, de tu gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana? Salud y educación son derechos fundamentales, deben ser garantizados por el Estado. Y Ecuador, está bien que nos enorgullezcamos de la selección de fútbol, de Miss Ecuador si llega a finales, etcétera. Pero el mayor orgullo nacional será cuando tengamos educación y salud de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. Ese es nuestro objetivo, que tal vez no lo podamos lograr en 4 años, pero ojalá que el país nunca pierda el rumbo hasta alcanzarlo. En la segunda ronda de inquietudes, señor presidente, con doña Janet Olmedo de Caravana Televisión de Machala. Janet. Señor presidente, el pasado 23 de abril que usted visitó nuestra provincia, se comprometió en que a mediados de mayo estaría colocando la primera piedra para el aeropuerto regional. Son más de 2 años que la provincia de El Oro no tiene transportación aérea. ¿Qué ha pasado con esa promesa, señor presidente? Ah, perdóneme si dijo eso. No sé si se promesa. A mí no me gusta prometer muchas cosas. O sea, no me gusta, en principio no me gusta la palabra promesa, ¿no? Ni ofertas, tal vez compromisos. En todo caso, si lo dije, perdón, le fallamos un poco, pero eso ya está. Ya está el presupuesto, ya se está completando el diseño. Acabamos de hablar de eso con los alcaldes. Me dice el ministro de Transporte que en 15 días va a estar, probablemente en base a esa información, yo dije que a mediados de mayo, para evitar problemas, en un par de meses ya se estará poniendo muy probablemente la primera piedra, pero tengan la seguridad que eso avanza, ya están los fondos, está completándose el diseño y este año con toda seguridad empezaremos a construir el nuevo aeropuerto en Santa Rosa. Paul Gallardo, de programa Microscopio. Paul. Bueno, un placer tener la palabra de nuevo. Señor presidente, respecto a esta cadena radial, me parece muy importante. ¿Por qué no se logra hacer un canal de televisión del Estado o una prensa que se realice semanalmente para brindar más programas educativos, para brindar más noticias internacionales y nacionales y locales? Para complementar la educación, para informar sobre la salud, para informar sobre los planes de gobierno, que tanto los ecuatorianos queremos conocerlo y queremos saberlo más, para saber lo que va a pasar y lo que va a ocurrir. Ya, sí, estamos trabajando en eso, en un proyecto de educación de televisión, no del gobierno, pública, es decir, manejado por la sociedad civil. Esto tienen prácticamente todos los países de Europa y muchos países de América Latina. Pero para que veas, con el país que hemos recibido, las frecuencias de televisión, de radio, son del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Y el Estado no tiene frecuencia, porque todas están concesionadas y por 10 años. El año pasado, como probablemente ya vieron que iba a llegar un gobierno patriota, concesionaron rapidito todas las cosas para 10 años. Entonces, ha habido problemas. Tenemos la frecuencia 48-49, que no me convencía, porque esto implica una inversión. Usted decía, invertir para el canal 48-49, que nadie lo va a ver. No, tenemos que sacar una frecuencia del 1 al 13, pero todo está copado. Dada la circunstancia, dado estos conflictos que hemos tenido con los medios de comunicación, donde se ha tergiversado tanto la verdad, donde se ha sacado de contexto tantas cosas, donde ha mostrado la prensa ecuatoriana tanto espíritu de cuerpo, criticado en otros sectores como fuente de corrupción. Si un policía comete un delito, un desliz, que se unan todos los policías a defenderlo, que evite que se lo juzgue, etcétera, ahí sí sacan los titulares, corrupción a policía, el espíritu de cuerpo. Que a un diario que dice una mentira, se le ponga un juicio y se unan todos los medios para evitar el juicio, ese espíritu de cuerpo no está mal. ¿Me explico? Entonces ves hasta una doble moral frente a esta situación, frente a situación de periodistas mediocres y patanes que tienen que ser expulsados por faltarle respeto a un presidente y después se lo quiere poner como ícono del periodismo. Frente a tanta farsa, ya hemos tomado la decisión, creemos que es necesario empezar con lo que tengamos. Vamos a empezar con el canal público en las frecuencias 48-49, espero que tú y todos los demás lo vean, manejado por la sociedad civil, con programas que informe. Si aquí nadie quiere que le haga propaganda al gobierno, que opine, pero que diga la verdad, ya, no que se mienta, y que enfatice el aspecto educativo, de salud, etcétera, y también lo nacional, por ejemplo, cine nacional. Hay un cine que está comenzando en Ecuador de gran nivel, películas muy lindas como Qué tan lejos, Esas no son penas, etcétera, que se pasen, en vez de Spider-Man y esas barbaridades, que se pase ese cine nacional. Entonces esperamos que el 11 de junio se avisa, pero en unos 3 meses ya tener el canal, no del gobierno, el canal público funcionando. Y una última pregunta, los ancianos, los niños, las mujeres, grupos vulnerables en general, ¿tendrán garantizado un espacio y aparte un semanario, ¿puede ser? En principio sí, pero te insisto, yo no es que voy a manejar eso. Eso probablemente tendrá un consejo directivo donde estará organizaciones sociales, universidades, etcétera. El gobierno no quiere un canal que le haga propaganda, no necesitamos eso. Pero sí necesitamos un medio de comunicación que siempre diga la verdad, donde puedan recurrir los ciudadanos cuando haya dudas. Yo no digo que siempre mienten los medios de comunicación, algunas veces informan adecuadamente, pero algunas veces hay graves errores y hay una tendencia a no reconocerlo y a distorsionar todo. Entonces, ese canal público ayudará a mejorar el nivel de la comunicación social en este país y muy probablemente habrá espacios para gente de la tercera edad, para jóvenes, etcétera. Compañero Armando Astudillo, del Pulso Orense. Señor presidente, usted ha anunciado que la AGD, que fue creada con cierta dedicatoria, usted se supone que en este gobierno va a tener su acta de defunción, usted va a firmar la acta de defunción. Y esta semana el juez Costales va a emitir sentencia en el caso de Alejandra Cantos, que está en Venezuela junto con Pedro Botruba. Está enferma Alejandra Cantos, señor presidente. ¿Cómo hacer para seguir denunciando estas atrocidades que está viviendo Alejandra Cantos? ¿Qué va a hacer el régimen? Sobre la AGD primero. Permítame insistir, porque es importante que el país vea cómo se maneja la cosa pública, la información, de acuerdo a qué intereses. Le repito, usted se ha visto toda esta semana la información de prensa, el comunicado de la Asociación de Bancos diciendo que si se aprueba la ley que mandamos al Congreso quiebra el sistema financiero, toda la cobertura que le han dado a aquello, ¿verdad? Me pregunto, ¿hubo una discusión similar para la ley AGD? Y esa ley sí nos quebró. Entonces, para que vea por dónde van los tiros, ¿no? ¿Por qué? La única diferencia es que la ley AGD beneficiaba a los bancos, entonces nadie dijo esta boca es mía, y esta ley regula a los bancos. Ya se les acabó la fiesta, entonces ahí sí tenemos una arremetida de estos grupos de poder con total amplitud en los medios de comunicación para tratar de tumbar la ley, para que vea por dónde van los tiros. En todo caso, Alejandra Cantos es una entrañable amiga, una mujer patriota, honesta, víctima de la corrupción de la banca. Entonces, tiene todo nuestro apoyo, yo hablo frecuentemente con Alejandra, tiene todo nuestro respaldo, pero lastimosamente ese caso está en la justicia. Ahora, yo espero que los jueces actúen en base a derecho, actúen honestamente, sin dejarse presionar por el poder bancario que está persiguiendo Alejandra Cantos. Pero ratifico aquí, en esta mesa, Alejandra Cantos es una mujer totalmente honesta, totalmente patriota, que está siendo víctima de la banca corrupta de siempre. Señor presidente, hablando del tema precisamente de los menores, el Ecuador, de acuerdo a lo que conocemos, es el único país que no tiene un código de control y protección de menor, hablando de autocensura en medios de comunicación. Usted ha venido develando una realidad terrible respecto a la participación de empresarios en medios de comunicación en actos de gobiernos de Estado. El acta de Chapultepec, usted la ha revisado, señor presidente, se indica que desde ahí se intenta presionar para que no se logre definitivamente develar toda la realidad que está sucediendo con la prensa en América Latina en general. Vea, el gobierno encantado firma el acta de Chapultepec, pero con un adendum, con un anexo, con cuatro cosas. Primero, que los medios de comunicación respeten los derechos laborales de sus trabajadores. Vaya, vea cuántos contratos por hora, cuántos tercerizados tienen los medios de comunicación, cuántos periodistas profesionales que ganan $120 por un medio de comunicación, cómo tienen freelance, que depende del artículo, mientras más amarillista, mientras más escandaloso, mejor le pagan, o si no, no le pagan nada. ¿Cómo? Traten de hacer un sindicato, pues que es un derecho laboral, en un medio de comunicación, para ver si no los votan enseguida. Entonces, yo encantado firmo el acta de Chapultepec, pero con la primera condición, que los medios de comunicación social cumplan con sus obligaciones laborales. Segundo, que no saquen las noticias, que cuiden la calidad y contexto de la noticia, con autorregulación. Pero ¿cuándo en la vida, no nos engañemos, cuándo en la vida se ha autorregulado la prensa aquí? ¿Cuándo en la vida usted ha escuchado un periodicazo aquí intolerable, por ejemplo, que saquen apuñalados en la primera página o mujeres sin sostenes, etcétera? ¿Cuándo se ha regulado la prensa? Pues no nos engañemos, ¿no? Ahora veo que la prensa debe autorregularse. ¿Cuándo en la vida se ha autorregulado? Pero con esa segunda condición de que se autorregule. Con una tercera, condición, que se democraticen, que son, no solo tengan acceso a los pelucones. Miren ahora, una ley contra la banca, ahí sí todos los días está el presidente de la Asociación de Bancos en canales, en periódicos, etcétera. Usted seguramente lleva algunos años injustamente en la central de riesgo. ¿Cuándo ha podido salir en un medio de comunicación? ¿Cuándo ha podido? De los nacionales, ¿verdad? Esas son pues las diferenciales de poder que hay en este país. Entonces que se democraticen. Y cuarto, que se eleve a la condición de delito contra la fe pública cuando un medio de comunicación mienta. Porque si los estamos legitimando como los instrumentos para que una sociedad se entere de lo que pasa en esa sociedad y en el mundo, los medios de comunicación pueden ser privados, pero tienen una función social. Si se traiciona esa función social, si se engaña a los ciudadanos, eso tiene que ser un delito contra la fe pública, porque confiamos en ustedes. Entonces, con esas cuatro condiciones, encantado, le firmo el acta de Chapultepec, compañero. De inmediato, la última ronda de inquietudes, con derecho a una repregunta. Janet, bienvenida. Muchas gracias. Señor presidente, la provincia del Oro, el sector bananero, ahora también el sector camaronero, gravemente afectada por la política comercial en el mercado del mundo, se pregunta hasta cuándo el problema eterno, más que nada con el sector bananero, con el irrespeto a la caja de sustentación de bananos, señor presidente. Hay una ley desde el año de 1998 que jamás gobierno alguno la ha hecho a cumplir. Usted vemos que está empeñado, decidido a trabajar por los que menos tienen, por los que las oportunidades no les han sonreído, y el sector bananero orense está quebrado, señor presidente. ¿Se piensa modificar esta ley o definitivamente usted cumplirá lo que dice la ley de meter presos a aquellos exportadores que no pagan el precio social de la caja? Por supuesto que estamos haciendo cumplir la ley. Lo que pasa es que es difícil poner de acuerdo a las dos partes. Por ejemplo, para el precio de la caja. Es que si usted estuviera en mis zapatos, podría darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Y le puedo mostrar la comunicación. Los exportadores pedían, no recuerdo ahorita la cifra, supónganse que haya sido 3.25 la caja, el precio mínimo. Los productores pedían 4.25. Como no se ponen de acuerdo a la ley y los reglamentos, tiene que dirimir el ministro de Agricultura, calculando el promedio anual y una serie de factores técnicos, dijo, bueno, el precio es 3.75. Yo le puedo mostrar las cartas de protesta de los exportadores porque es un precio muy alto y de los productores porque es un precio muy bajo. Es difícil poner de acuerdo a la gente. Pero nosotros estamos, yo le puedo decir frontalmente, en principio estamos del lado de los productores, pero sobre todo estamos del lado de la verdad y la justicia, porque también hay ciertos productores que abusan. Nosotros vamos a hacer respetar el precio mínimo de la caja de banano, pero también hemos dicho que hay que firmar contratos por todo el año. Porque ¿qué es lo que pasa? Los productores quieren, algunos productores, no todos, quieren que se les respete el precio mínimo cuando está bajo el mercado, en temporada baja, cuando los precios internacionales están por debajo de ese precio mínimo. Pero en temporada alta, cuando pueden directamente vender al exterior o vender a otros exportadores y obtener 6, 7 dólares, ahí sí rompen los contratos, ahí sí no quieren precio mínimo ni nada, sino vender aparte. Entonces tenemos que organizarnos. Sincerarse. Tenemos que actuar con buena fe, con disciplina, de acuerdo a la justicia y de acuerdo a la ley. Aquí se va a hacer respetar un precio mínimo, pero también es necesario que haya seriedad por parte de ciertos productores y se firmen contratos de largo plazo con las exportadoras. Señor presidente, usted ha hablado de algo muy importante, sincerarse y respetarse tanto exportadores como productores, pero también el gobierno tiene una gran responsabilidad en lo que tiene que ver a costos de producción. Ya se importó urea, señor presidente, pero no solamente eso requiere el sector bananero. ¿Se piensa bajar los costos en las importaciones? Estamos trabajando en eso, o sea, ya en los próximos días o semanas saldrá la nueva política arancelaria del gobierno. La política arancelaria en un país sin moneda nacional es fundamental. Aranceles, ¿no? ¿Cuánto pagan los bienes importados? Esa política arancelaria, en principio, exonerará de aranceles a los insumos y bienes de capitales para el sector agrícola. También ya se recapitalizó, reactivó el Banco Nacional de Fomento y hay crédito a bajas tasas de interés para el sector agrícola. Usted también ha indicado, la urea se está vendiendo a 10 dólares, tuvimos un problema en el segundo embarque que ya llega en un par de semanas, que va a ser mayor que el primero, y se reactivará la venta de urea a 10 dólares. Y, por ejemplo, infraestructura, caminos vecinales, todo el programa que estamos iniciando, la reconstrucción vial, también beneficia a los productores. Estamos poniendo todo de nuestra parte para disminuir costos de producción, que sabemos que son tremendamente altos, lo cual hace perder competitividad al país. Muchas gracias. Cerramos con Paul, de Programa Microscopio. Bueno, antes de preguntar, quería entregarle un libro que publicó una niña en Machala que tiene 11 años. Aquí la mamá le escribió una nota, quisiera que lo vea el libro. Desea que era admiradora suya. Lilian. Qué mal gusto, pero agradecerle mucho por el libro, ¿no? Ya. Y también quisiera hacer una buena pregunta. Recordando al tema educativo, al tema social, al tema de la salud y a todos los temas que aquejan al Ecuador en estos días, recordando cómo es que está haciéndose la patria en estos tiempos, cómo está cambiando todo, queremos saber todos los ecuatorianos y yo especialmente, a nombre de todos los niños, cuáles son las reformas agrarias, cuáles son las reformas administrativas, cuáles son las reformas sociales, cuáles son las reformas culturales, cuáles son las revolución que quiere hacer el pueblo, por lo cual mucha gente votó, cuál es lo que se está haciendo y lo que se hará en estos días. ¿Pero cuánto tengo para explicarte todo eso? 3 meses. Ya te lo resumo. En todo caso, muchas gracias a Nayit Samira Farah por el libro, ¿no? Samira, te cuento un cuento. Muy bien, Samirita, muy bien. ¿Qué edad tiene? ¿Tú la conoces? 9 años, 9. 3 de agosto del 97, sí, 9 añitos, maravillosa. Un gran abrazo. Ya leí la cartita, perdona que la rompí al abrir, no sabía que estaba. Entonces, muchas gracias, Samira, y a la mami también, a Ana Lilia. Mira, a ver, explicarte todo eso y todos los programas que tenemos. Tenemos como 240 programas en marcha. Ustedes pueden entrar al SIGOP de la Presidencia de la República y ver los programas. No sé, estábamos migrando de una versión anterior a una versión nueva, no sé si esté toda la información disponible, pero en los próximos días va a estar disponible si ya no está, y vamos a dar acceso para que tú puedas ver cómo va el programa del bono de la vivienda, cuántos bonos se han dado, en monto, en número de beneficiarios, etcétera. Pero te resumo lo que queremos hacer, o sea, ¿qué es una revolución? Este es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Revolución es un cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Porque es claro que Ecuador no daba más, 3 millones de migrantes, ¿hasta cuándo vamos a tolerar eso? 11% de desempleo, 45% de subempleo, inseguridad jurídica, etcétera. Entonces no hay tiempo para perder, hay que actuar rápido, y por eso algunas veces enfrentas grandes poderes, tienes que ser un poco frontal, un poco fuerte, lo cual molesta a algunos, contenta a otros, pero hay que avanzar rápido, Ecuador no tiene tiempo para perder, y las estructuras que hay que reformar es la política económica y social. En lo político, toda una nueva institucionalidad que convierta esta democracia en una verdadera democracia, donde los ciudadanos tengamos algo que decir, tengamos poder. No es que damos nuestro voto y después hacen lo que les da la gana a nuestros pseudo representantes sin rendición de cuenta de nadie. En lo económico, cambiar este nefasto modelo neoliberal que ha destruido a este país, ha privatizado el Estado. Aquí hay instituciones del Estado donde el gobierno central tiene minoría. Y está la Junta Cívica y un poco de cosas. Las fundaciones, 100% con plata del Estado y son de derecho privado. O sea, se ha hecho barbaridad y media. Hay que desmontar ese modelo nefasto, hay un modelo que genere empleo, genere producción y que distribuya adecuadamente el ingreso. Y por último, también cambiar el modelo social, donde en base al neoliberalismo, que es una ideología no solo económica sino social y política, lo que veíamos hace un momento, se rebajó al nivel de mercancía derechos fundamentales, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, una política social, donde hay un Estado que garantice esos derechos fundamentales, entre ellos lo de los niños y niñas del Ecuador y adolescentes del Ecuador. ¿Para qué? Como lo dije en la transmisión de mando, no para tener una patria con opulencia. Yo creo que nuestra gente es muy sencilla, no queremos los grandes centros comerciales, los Mercedes-Benz, los pasos de nivel que las películas nos traen mostrándonos lo que hay en el primer mundo. Sencillamente una patria donde la gente en su propia tierra pueda encontrar educación, salud, vivienda, trabajo, justicia y dignidad. Ese es nuestro objetivo. Señor presidente, antes de ir con el resumen de nuestra secretaria de comunicación, el pueblo católico ecuatoriano pregunta si usted invitará al Papa Benedicto o viajará al Vaticano ahora que se ha canonizado a Narcisa de Jesús. Bueno, todavía no se ha canonizado, ya se dio la autorización. Ya. No, ya se invitó al padre Benedicto XVI para que venga al Ecuador, precisamente si se aprobaba la canonización para canonizar aquí a nuestra santa. Entonces ya está la invitación, ya está hecha. Okay. Gracias, señor presidente. Mónica. Gracias, gracias, señor presidente. Gracias, compañeros y compañeras. Solamente informarles que todo el audio de la rendición de cuentas que hace el señor presidente los días sábados está en la página web de la Presidencia de la República, así que le invitamos a reproducir si es que hace falta. Haré un resumen, señor presidente, con su permiso, en quichua para nuestros compañeros quichua hablantes en todo el Ecuador. Tukuimashikuna, Yukanchimashi, presidente, Ashkatarimashka, Kaisabadu, Punya. Martes Punya, Paika, Morona, Santiago, Mamirirka, Chaimami, Ishiuhatun, Raimi, Tiarka, Chinayata, Chaipi, Ekorae, Nishka, Kanguna, Riksingichi, Paika, Kaibulki, Unata, Kurka, Proyecto, Unata, Runa, Kunaraigu, Llancanau, Chunishpa, Chinayata, Shuhatun, Rimanaku, Tiashka, Kaisedu, Lata, Liusi, Chingapak, Tuku, Irunakuna, Kai, Antisuyu, Ilyaktapi, Sedula, Ilyak, Kanahun, Chaita, Chaigunata, Kilkata, Kungapak, Chai, Kampanya, Liusirishka. Sinallata, Mashi Presidente Tandarira, Chay Kai Semanapi, Kai Consejo Nacional de Seguridad Nishka, Cosena Nishkai, y Mangawa, Chaybi, Ashka, Guanyunaku y Tianca y Ecuador Mamayaktaibi, Waguna, Guanyushka, Tianao, Policía Guanyushka, Tianao, Chaykuna, Mantari, Kungapak, Mashi Presidente Tandarirka. Sinallata, Kai Semanayaita Tandarira, Shuk, Brasil manda empresarios Gunawan. Paikunawan, Rimanua Kungapak, Imaikan, Imashina, Kai, Ecuador Mamayaktapi, Liancana, Partimanda. Chinayatak, Pai, Jueves Punya, Tukui, Wawakuna, Bapuncha, Karka, Día del Niño, Ninchi, Mishu, Shimipi. Chaita, Paikunata, Makita, Chutachingapak, Paikunawan, Rimana Kungapak, Chuktandanaku, Itiara, Kai, Palacio de Carondelet, Presidente Huasipi. Chinallata, viernes punja tumbes, marcape oscanchi, chaibi, ishkai, yaktamanta, pushak, apuna, tandarishkauna, Alan García, chimanda presidente Rafael Correa, chaibi, tukui ministro gunawan, tandarisha, rimanakurkanchi, imagina pariulla, tandarisha, liankana, partimanda. Chinallata, kunan tutamanda, cabia oscanchi, huaquillas, yaktapi, sumak, sumak, runakunawan, kaitutamanda, mashi presidente, alcalde gunawan, tandarisha, rimanakushka, Chinallata, paskaibi, Mashi Huillachi, Kunawan, periodista Kunawan, Shuguawa, Huahuanaya, Runawawan, Quintarisca, Chinapas, Kaipika, Ashka, Samimanta, Rimanaku y Tiesca, Puchunga, Puchugangapa, Yukanchi, Mashi, presidente Nishka, Kai declaración de Chapultepec Nishka, Tukui, Kai Hatun, Huillachi, empresas Gunaba, Amuguna, Rimanakushkauna. Chaita firmachu nishpa paina munanauka, ñukanchi mashi presidente. Shinallaita presidente Nirka, ñukanchi firmana tushanchi, kai declaración de Chapultepec nishkata, empresarios guna, tukui periodista kunata, sumak sumaglia tukui, paina llangashka manda pagakpi, shinallata paina tandarisha, ima llankai kunata runata gushashka manda, shinallata Nirka, alli noticiata, kilkasha runakunamu ya chinamanta, shinallata, Maikan, kai medios de comunicación, nishka guna, llulla kunata, umasha, runa kunata, yachachikpi, chaikunaka, justicia marina kanahun, chaimanta mirimashka, chinakpi, shamushun, kuti, sábado punya tukui, mashikuna. Ashka pagachu, mashi, presidente, shuk, sábado kama. Su mensaje, presidente. Bueno, seguimos trabajando, compañeros, seguimos avanzando. Algunas veces las cosas son desesperantes porque por más que uno se multiplique, no salen, hay obstáculos burocráticos también de algunos sectores que impiden que se cambie el país. Pero aquí estamos contentos. Yo hice una promesa hace unos 10 días, en verdad que estaba cansado, estaba mal genio, lo reconozco, irascible, durmiendo muy poco. Y cuando en el lanzamiento del programa Ecuador Sin Barreras vi tanta alegría en niños, en conciudadanos que verdaderamente tienen problemas, ser discapacitado en este país es un acto heroico, porque no presenta ninguna facultad, ninguna facilidad este país para los discapacitados. Les hice una promesa a ellos, que se las hago a ustedes de nuevo, de no perder la alegría. No dejemos que nos quiten la alegría, por problemas que haya. Esta revolución ciudadana también debe ser una revolución de la alegría. Así que si chicos me ven un poco mal genio, un poco irascible, me hablan la oreja nomás y me hacen acuerdo de la promesa. En todo caso, seguimos avanzando. Yo creo que la próxima semana seguirá dominando las noticias, la discusión de la ley bancaria. Nos van a querer asustar, decir que la banca va a quebrar, que todos vamos a perder nuestros ahorros. Ya depende, pues, a quién le creen ustedes, si a los banqueros o al gobierno, si queremos la misma explotación de siempre o queremos un cambio. También probablemente continuará lo de los videos del ministro Patiño. Ya depende nuevamente a quién le crean ustedes, ¿no? ¿Quién puede ser tan tonto que si va a cometer un acto de corrupción va a pedir que se lo filme? Creo que está claro que esa filmación fue del ministro Patiño, que nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. No es suficiente decir no, hay que sancionar a los corruptos y para eso se necesitan pruebas. Entonces es una lucha dura, que no nos engañemos, compañeros, pero sí molesta esa doble moral. No, ¡uy, los videos! ¡Qué horror! Filmaron sin que sepa alguien. Entonces ya lo decían los bancos, porque saquen todas las cámaras de los goles de los bancos, porque están filmándonos. O las investigaciones de la prensa cuando han filmado al policía que recibe la coima y esas cosas. O los borbuvideos, ¿fue quien dijo algo de eso? Entonces, dejémonos de tanta hipocresía en este país. La lucha contra la corrupción requiere de todos los instrumentos que tengamos disponibles. Entre ellos están estas operaciones de inteligencia para reunir pruebas para sancionar a los corruptos. Yo creo que esos dos temas seguirán en la palestra. Ya tienen nuestra posición, el ministro Patiño tiene mi total respaldo. Y la próxima semana seguramente ya emitiremos el decreto declarando de emergencia el sistema de rehabilitación social del país y la Policía Nacional para mejorar los niveles de seguridad. Los decretos de emergencia nos permiten liberar fondos para respaldar estas acciones. En rehabilitación social, como ya les mencioné en alguna cadena, lo que buscamos es que en el 2009 Ecuador sea un país sin presos y sin sentencia. Sepan ustedes, queridos jóvenes, que de 16.000 presos que tiene el país, 11.000 están sin sentencia. ¡Qué vergüenza! Eso es lo intolerable. Yo nunca veo periodicazos intolerables con respecto a esas cosas. Entonces la idea es contratar a abogados, entrar en convenios con las facultades de derecho, clínicas jurídicas, etcétera, para que esa gente tenga abogados defensores, apoyar a la Corte Suprema para que tenga más tribunales penales y se puedan evacuar los casos, sentencias condenatorias, absolutorias, pero ya sentencia. Ese es un derecho humano. Asimismo a la policía, mejorar las comunicaciones, etcétera, para que puedan luchar más eficientemente contra la delincuencia. Entonces, queridos jóvenes, muchas gracias por estar aquí, queridos compañeros, compañeras presentes, queridos guaquillenses, muchas gracias por su acogida, querido El Oro, qué orgullo estar en esta provincia tan heroica. Guaquillas también se conoce como Centinelas sin relevo, ¿verdad? Gracias, queridos centinelas de la patria, por esta acogida y hasta la victoria siempre, compatriotas. Hasta la victoria siempre, señor presidente. Así es, amigos, de esta forma concluye la vigésima cadena radial del presidente de la República desde el Cantón Guaquillas en la provincia del Oro. Ha enfocado varios temas del jefe de Estado, destacamos algunos de ellos sobre el lanzamiento del Plan Ecuador, Ecuador sin armas, a través del cual se requisarán las armas y se clausurarán las fábricas clandestinas. Además, se refiere al total apoyo que entrega el ministro de Economía, Ricardo Patiño, y también se refiere a los bancos. Indica que es mentira que los bancos quebrarán con el proyecto de ley que busca reducir las tasas de interés y el cobro de las comisiones. Enfatiza que no perderán los bancos, sino que solo ganarán menos. Además, en otro tema, el jefe de Estado señala que la próxima semana se decretará la emergencia en el área de la rehabilitación social, de esta forma mejorar la situación en la que se encuentran los 16.000 internos que se encuentran en las cárceles del país. Esta ha sido la señal de la Red Corape, la coordinadora de radios populares del Ecuador, que ha llevado la vigésima cadena radial del presidente de la República. Les acompañó en la conducción Héctor Torres y en los controles Guillermo Mazapanta y Byron Garzón. Hasta 8 días. Les esperamos.